Grandes regresos han sacudido al mundo. Los Beatles y su aparición sorpresa desde una terraza convertida a escenario. El retorno de Elvis Presley con unos kilos de más. Mohamed Ali y su vuelta al África que no lo vio nacer. Pero sin duda, el mayor regreso de la historia mundial fue, es y será el de Víctor Sueiro, cuando a punto de ver la luz celestial fue encandilado con un tubo fluorescente en un hospital urbano. Este año es tiempo de regreso del programa que le enrojeció los cachetes a los sinvergüenzas. Empieza la incomodidad a incomodarse, la incorrección a incorregirse, la algarabía a algarabiarse. En vivo, desde la República de Moreno, llega una nueva temporada de La Copa Derramada. Ladies and gentlemen, welcome to the show. Maravillosas noches, República de Moreno, muy buenas noches, muy buenas tardes, no me acostumbro al horario vespertino, y está bien dicha la palabra, mi nombre, Johnny W, volviendo al aire a la frecuencia FM Moreno que nos vio crecer, que nos vio partir, que nos vio regresar, y el cartelito de aire que anda, no era algo que andaba la última vez que estuvimos acá, sin embargo ahora sí anda y dice aire, lo que no anda es el reloj, sino dos puntos suspensivos que hay abajo. Pero en definitiva van a ser las cosas que vamos a ver de todo lo que cambió en un año, ¿no? Porque hace un año dejábamos de salir al aire por esta misma emisora, tomándonos un año sabático, como Nicolás Repetto lo hizo muchas veces de su vida. Doy entonces las formales bienvenidas a todos los oyentes que están del otro lado, a los que escuchan por internet y los que escuchan, ¿cómo se dice? Por ondas radioactivas, ¿se dirá? Ahora me van a... Frecuencia modulada. Frecuencia modulada, así nomás se dice. Pero para mí es por aire. Para los que escuchan por aire y para los que escuchan por la web. Y le doy la bienvenida a mi hermano, a mi amigo del alma, que ya se dispone a hacer lo que siempre hace, al señor Michel Torino. Muy buenas noches, Michel. Bienvenido una vez más a nuestro programa. Me embarga, gracias por los aplausos, chicos. Me embarga la emoción, me embarga la angustia también, ¿por qué no? De todo este tiempo en la cual no hemos podido estar en cada uno de sus hogares. Por este tiempo que a lo mejor nuestro trabajo y nuestra profesión nos ha llevado por otros rumbos también. Quiero agradecerle a todos aquellos que nos han acobijado en este año que no hemos estado en el aire aquí en FM Moreno, a la gente de Paraguay que estuvimos 4 meses allí haciendo un programa de radio en una FM Guapuritá, y también quiero mandarle un saludo enorme a la gente de Uruguay que estuvimos también en Radio Botija haciendo 2 meses y medio, Johnny, y el agradecimiento eterno por habernos dado ese lugar, porque nuestra profesión, la profesión en los medios, la profesión de periodista, la profesión de comunicador, como me dijo alguna vez mi abuela Elisa, nos lleva a rumbos que a lo mejor desconocemos, pero rumbos que seguramente volveremos a transitar. Y este es un año en el que vamos a transitar aquí, en los pagos del intendente Hues, en los pagos del portero Mancheri, en los pagos... ¿No era de acá? Bueno, el primo era de acá, porque él le vino a preguntar. ¿Acá? Sí, sí. No, me parece que a San Miguel fue. ¿No fue a San Miguel? Pero tenía una quinta acá. Bueno, pero igual, no, eso es noticia no vieja. Corre, ¿eh? Es viejo. Tantas cosas pasaron. Y déjame entrar ya en la formalidad para después adentrarnos. Tenés todo un año como para seguir saludando. No, pero es que es este o nunca. Es ahora o nunca. Déjame adentrar, saludar a nuestro operador técnico, el señor Luis Mississippi Robinson. Buenas noches, Luis. Y aplausos para vos. Buenas noches. Muchas gracias por este recibimiento. La verdad que, bueno, algunas de las cosas que han cambiado este año en el programa es que tenemos un nuevo operador y damos nuestras loas y nuestros agradecimientos eternos para todos aquellos que nos han operado hasta el momento, y en este momento la camiseta que nosotros nos ponemos es la de Luis. Así que, Luis, yo tengo tu casaca y también tengo un par de cosas de tu casa. ¿Te podemos decir Lucho? Sí, sí, como más ustedes se sientan cómodos. Vas a terminar muy cansado si tenés que hacer ese ejercicio cada vez que tenés que hablar. O sea, yo te digo que te vayas acomodando lentamente. Yo te diría que la que vas a cobrar acá te la sacaste en el masajista. Cosas que pasan en la radio. Buenas noches, gente. A los nuevos oyentes le vamos a ir contando brevemente de qué se trata nuestro programa para los que no nos escucharon. Y a los viejos, me rompiste el vino ya. A los que estuvieron siempre, a los que nos pidieron y nos preguntaron cuándo vuelven, nuestro eterno agradecimiento, como hacía las autoridades de la radio, que vinieron de rodillas a pedirnos nuestra vuelta. Y es la primera vez en mi vida, no que alguien se arrodilla ante mí, sino que me piden que vuelva a un lugar. Nunca me pidieron que vuelva a un lugar. Siempre cuando... Y eso que tenés tres divorcios. Sí, nunca. Jamás me pidieron que regrese a ningún lugar. Así por que, los chicos, ¿no? Bueno, de rodillas es una forma de decir. Muy bueno el gesto de pedirnos, ¿no? A ver, che, ¿qué van a hacer? ¿Tienen ganas de volver a hacer radio? Y nosotros dijimos, como Nicolás Repeto, venimos a contarles lo que es la realidad de la República de Moreno y sus zonas aledañas. Venimos a decir la verdad de lo que sucedió en la Argentina todo este año. Venimos a reencauzar a esta sociedad que poco a poco se va perdiendo. Y tengo que cambiar el tono de esta manera porque entre las cosas que veníamos preparando, el rumbo se fue cambiando, ¿no? Porque si hay algo que no nos gusta a nosotros es preparar de más. ¿Es charla esto o es tuyo? No. ¿Es charla? Charla, si querés. No, porque te puedo hacer atrás, ponerle... Si querés escuchar y... No, pero puedo hacer... Y comentar. Hematopeyas. O sea, uno venía pensando en un montón de cosas que pasaron durante todo este año. En eso vamos a tratar de llevar el programa de hoy, ¿no? De ordenar las neuronas un poco también para poder llevarlas a cabo, ¿verdad? Pero algo ayer me sorprendió, viendo las cosas, leyendo un poquito del diario. Preparando el programa, en producción. ¿Cómo prepara uno las cosas? Nosotros, la Copa Derramada, preparamos con la opinión del otro. Ya directamente no nos vamos a la noticia, no buscamos fuente, no buscamos nada, porque es mucho el laburo. No, ni creemos tampoco en lo que nosotros pensamos. Entonces tratamos de que piense otro y poder tomar lo que piense el otro. Me parece que es una forma de hacer periodismo moderno, ¿no? Sí, por lo menos... En la era del WhatsApp, Johnny. Por lo menos nosotros no sinceramos. Bueno, por supuesto. Una de las cosas que pasaba el año pasado, cuando nos fuimos, es que el WhatsApp no era cosa de todos. Sí. Hoy ya es... Bueno, algunos no todavía. Algunos no, pero es una cosa como mucho más común. Sí. Y así es como fue creciendo toda la tecnología en los últimos 10 años. Vamos a hablar de qué pasaba. Hoy tengo un trabajo especial porque la semana pasada estuve en un congreso de Mobile Device, se llamaba, que es cómo crecieron los smartphones y las conexiones. Impresionante, me encanta. Esto les va... Sí, aparte conozco mucho eso. Dejame igual que cuente también que todo eso que ha pasado en este año a nivel tecnológico y el avance que ha tenido el mundo en la tecnología lo vemos reflejado en el estudio mayor de la radio de FM Moreno 90.1, el estudio que realmente me emocionó cuando llegué, Johnny, y veo que el estudio llevaba el nombre del Gallo Pinto, un compañero que ya no está entre nosotros, que se ha ido de gira, como decimos nosotros los que estamos en el medio, y que desde acá le mandamos un saludo, Gallo, donde quiera que estés. Así que la radio, la FM Moreno 90.1, la Copa Derramada sale desde el estudio mayor Gallo Pinto. También... Antes de que de empezar a, salud, Gallo, con el desfile de todos los que están acá, porque somos bastante los que estamos dando vuelta. No es necesario que se paren. No, ahora los vamos a ir presentando. Porque decís desfile, viste, y no están tanto en radio ellos. Los vamos a ir presentando uno a uno. Sí. Pero quería meternos en lo que me sacó de tema, que es la noticia este del juez. Sí. Sí, que de Luis, de los jueces que fallaron ayer en un abuso. ¿Ya arrancamos con eso? Sí, no quiero tocarlo así de entrada, quiero empezar light con los jueces que fallaron a través de la violación de un niño, el abuso de un niño, y que hicieron este fallo vergonzoso, ¿no? Para todos vergonzoso. Yo creo que el nombre del juez, decilo con nombre y apellido. No lo sé, la verdad que no lo sé, ahora lo voy a buscar. La verdad que no me interesa el nombre del juez. Por ahí tendría que ser un poco más serio el informe. Sí. Pero Biombo se llama. En lo que me estaba queriendo meter es directamente en el violador, ¿no? Sí. Porque todos sabemos que el violador dice... Introducirnos en el violador. Incurarlo. Sí. Incurable. Incurable. Incurable, ¿no? Sí. Que el violador reconoce que está mal lo que está haciendo. Sí. Por eso se oculta. Eso son cosas que escuché dentro de... Sí, o te aparece por atrás. O te aparece por atrás. Pero pregunto, ¿el violador, el abusador, reconoce que está mal en el acto del otro? O sea, ¿se horroriza con otros violadores? Ah, o sea, con un par. Y esta pregunta no la escuché nunca. ¿Con un par? O sea, ¿para él es aberrante, por ejemplo, otros hechos? Pregunta, si él tiene un hijo, sí, ¿es aberrante que le pase a él con otro hombre, no con él? Sí. Porque es muy probable que lo abuse a su hijo, ¿no? Lo que pasa que... Pero acá pregunto eso, sí, y para entender un poco la psicología de la... Sí, de es difícil que la podamos entender y al mismo tiempo creo que va a ser más complicado todavía que nosotros la tratemos de explicar. Y a lo mejor confundimos todavía más de lo que la gente está confundida. Yo creo que en realidad el tipo cree que eso es una conducta natural. Entonces no puede horrorizarse sobre otro caso, sino lo que ve es cómo técnicamente operó. ¿Qué le hubiera hecho él para poder llegar a hacer lo mismo? O sea, es un técnico el tipo. Así como por ahí hay tipos que son, no sé, que se dedican a lo que es escenografías o hacen casas, los arquitectos. Sí. Cuando un arquitecto ve una casa, no la ve como nosotros. La mira y dice, acá yo habría hecho esto, creo que acá lo que hizo fue esto. Entonces creo que dentro del rubro que tienen estos tipos, tienen como esa técnica de... En cosas que el otro falló, en cosas que él se da cuenta. Por eso es importante y muchas veces pasa, Johnny. Saquemos al violador en este caso. Sí, ¿cómo arrancaste con eso? El golpeador de mujeres. Sí, también tiene técnica. Cuando ve a otro que golpea a una mujer, uppercut, ¿se horroriza uppercut, o le parece uppercut natural? No, para mí le parece natural. Te juro que estoy en una encrucijada que se me rompió la cabeza pensando en esto. Sí. Después vamos a entrar en el formato de nuestro programa, pero se me rompía la cabeza pensando en estas cosas diciendo... Ya sabemos que lo de él no se dan cuenta o lo ven como algo natural, como algo bueno, algo que está malo. Me parece que el violador no, en este caso, porque si no se ocultaría, ¿no? Pero y el golpeador en el otro, niega que es golpeador. En el otro. Sí. En el otro, el golpeador, el que golpea a una mujer. Sí. ¿Se horroriza cuando le golpean a su hermana o me parece que acá no. No. En este caso, no. No para mí, en realidad, se horroriza por otras cosas. Busca. Se horroriza por otras cosas. Por ejemplo, excusas, ve una pareja besándose, Johnny. ¿Está bien lo que estoy pensando? Está muy bien. Sí, yo creo que no. Sí, está bien. ¿Sí? ¿Y sí qué va a decir si tiene que empezar a operar? ¿Qué va a decir? ¿Que sí o que no? ¿Que sí? Ah, sí. No, bueno, pero es... Esto, por ejemplo, es el caso que creo que es lo opuesto. Por ejemplo, el tipo se horroriza ante un gesto de cariño, ante una palabra de amor que escucha. El tipo agarra y dice, hijo de puta, le dijo que la quería. Por ejemplo, porque es todo lo contrario al tipo supuestamente normal. Porque, ojo, claro, se horroriza con cosas buenas. Al revés, se horroriza. Es aberrante para el tipo ver una pareja besándose. Bien. Es aberrante que un tipo le acarice el pelo a una mujer en el colectivo. Y sobre todo si no la conoce. Sí. Pero el tipo lo que hace es empezar a pensar cómo podría él llegar a hacer eso. Pero no puede, porque tiene una incapacidad. ¿Sabes cuál es la incapacidad de qué? ¿Cuál? De amar. No, esa todavía. Ah, mira. Eso está muy bueno. Qué buen cierre. Eso es lo que teníamos que buscar. Nos acompañan este año Michelle acá, que sí, ya estamos hablando. Nos vamos a presentarnos. Todavía, ¿eh? Formalmente nos vamos a presentar. Sí. Michelle. ¿Qué tal? Buenas noches. Ya presentamos a Lucho. Ya me presenté yo, Johnny W., quien les habla. Sí. Y como siempre, estuvo antes, fue parte de nuestro programa, pero en momentos esporádicos. Y ahora va a participar de la mesa activamente. De la mesa chica, se dice. De la mesa chica, muy bien. De la mesa ovalada. Nos acompaña este año en la mesa el señor César Ciciolini. Muy buenas noches, César. La verdad que orgulloso estoy que estés acá en la mesa chica, que haya llegado a estar con nosotros. Él es nuestro deportólogo, se vendría a decir, aunque no es médico, nuestro columnista de deportes, pero que también tiene amplia sabiduría en un montón de rubros periodísticos. Muy buenas noches, compañeros de la Copa de Damada. Realmente es un honor para mí poder estar en este programa, pero ya no solamente como un columnista, sino como participando de las decisiones importantes, de las decisiones que vamos a tomar como equipo. Y también quiero agradecerle por haberme llevado con ustedes a trabajar al Paraguay, al Uruguay, y quiero mandarle un saludo enorme a una hermosa familia que dejé allá con una hija, una nena de 4 meses, que bueno, que lamentablemente no voy a ver porque ahora me he vuelto a Buenos Aires y voy a volver a estar con mi familia de Buenos Aires. El agradecimiento también a mi familia de Buenos Aires por haberme permitido estar con una familia nueva en el Uruguay y con otra familia nueva en el Paraguay. Porque así tenemos que ser, una patria grande, compañero. Y estoy aquí para todas las preguntas y todas las consultas que ustedes necesiten sobre el deporte. Aprovecha, el vasto mundo del deporte. Aprovechándote, César, que estás acá. Aprovechame. Sí, te quiero aprovechar. Hoy me enemé antes de venir. Que quería aprovecharte porque en la semana fue algo... Enema me hice. En la semana fue algo... ¿Qué me dirá? Que ocupó todos los medios. el superclásico Boca River. Emocionante. La suspensión. ¿Cómo emocionante? Sí, la suspensión emocionante de este partido que tanto nos tenía. Sí, tenemos todo, compañero. Ansiosos. Tenemos todo, compañero. La suspensión, tenemos los informes que han presentado Boca Juniors y Dive Pera, la Codenbol. Me contaron, César. Sí. Y quiero saber si esto es verdad. ¡Mentira! Que vos tenés. ¡Mentira! Un informe. ¡Eso sí! Acerca de que se jugó el partido. Por supuesto. En el horario 2:45. Voy a dar un adelanto, compañero, de la Copa de Damada. Para todos aquellos que se han ido a dormir. Pedo. Eso es pedo. Sí. El partido se jugó, chico. No y podía. Yo tengo toda la información. Tengo el resultado. Y también tengo la manera en que ese partido terminó. Pero no me lo cuentes ahora, por favor, César. En un ratito me lo vas a contar. Dejame un título. El partido comienza. Dejame un título. Pedito Mecantil. Muy bien. 19-16 del 19 de mayo, día martes, hoy 20-15 el año. Empezamos eufóricos, con muchas ganas de volver a hacer radio y de a poquito creo que vamos a entrar en esa gimnasia que es la palabra a través de formar pensamientos y adoctrinar gente para nuestros intereses. Bienvenidos a un año más de la Copa Derramada. Every dragon hang back over every dragon beat. That's just the beat of time, the beat of my Como acabamos de ver, Skeletor viajó al pasado para llevar a cabo sus tareas diabólicas. En realidad nadie puede volver al pasado, pero esto nos da una lección, que del pasado sí podemos aprender de todo aquello que nos ha sucedido. Y para ser mejor de lo que somos hoy en día, recuerden que el presente es el que cuenta. Así que demos siempre nuestro máximo esfuerzo. Hasta la próxima, se despide He-Man deseándoles buena suerte y buena salud. El pasado ya es historia, el futuro es incierto, el presente es un regalo, decía la tortuga de Kung Fu Panda. Te juro que esa frase creo que es tal cual, pero... Creo. Y si del pasado estamos hablando ahí, lo saludamos a He-Man, que va a estar presente en todo nuestro año 2015, año electoral, y si yo tuviese que elegir un candidato sería He-Man, porque la verdad que tiene los valores... que creo que necesitamos todos como sociedad. Saludo He-Man desde acá. A He-Man el de la serie, ¿no? Al de la hincha de River. No. Y aparte creo que tiene uno de los mejores cabellos que he visto en dibujito. Sí. O sea, el más limpio que he visto en dibujito y el más en detalle de cómo tiene que tener el pelo un dibujito es He-Man. O fíjate, los demás no tienen pelo. No tienen. A Batman no le ves el pelo. No tiene. Al zorro no le ves el pelo. Nada más lo ves cuando es Diego de la Vega. Sabían que es Diego de la Vega, ¿no? Saludo, no lo digas así. Y el otro que no es mudo, saben. Saludos, ¿saben? Entonces a nuestro columnista de este año también, He-Man, que nos va a estar dejando las enseñanzas. Sí. Vamos a dar las vías de comunicación. Ya hay gente que se está comunicando y que está empezando con los saludos de rigor, pero muy afectuosos. Muy. Un teléfono para dejar mensaje, el 1133-680099. Ya vamos a incorporar para WhatsApp. Lentamente. Yo no lo uso. Lo vamos a incorporar. ¿Por qué? Porque es más barato, es más gratis, según algunos. ¿Te mandan foto? Pero también tienen un Facebook para comunicarse con nosotros, que es La Copa Derramada. Tenemos una página y un usuario. Pueden poner me gusta o pueden hacerse amigos de nosotros. Tienen dos opciones muy bonitas. Peligrosas. Sí, pero es lindo. No, suena se hace lindo. Amigo de nosotros. Suena lindo. Se hace amigo de nosotros. Prefiero que se hagan amigo a que nos sigan. Sí. No, eso me muero. Porque el que te sigan es re peligroso. Sí, sí. Me ha pasado de tener un fan así que me perseguía. Me ha pasado. Y vos no tenías Twitter y sin embargo te seguían. No, ni tampoco me perseguía. Lo perseguía yo a él creyendo que era mi fan. Sí, bueno. Esas cosas que pasan en la vida. La licenciada que estuvo comunicándose en el día de hoy con nosotros para desearnos mucha suerte, para... salutar, ¿se dice así? Sí, eso es como cuando estás entre resfriado y querés saludar. Para bienaventurarnos, la licenciada Vero, que tuvo una participación breve, pero marcada en la Copa Derramada antaño, nos manda saludos desde Pueblo Ester, Santa Fe. Ah, bueno. Pueblo ¡qué Ester, antena que pusimos, la puta madre! Pueblo Ester, Santa Yo no sabía Fe. Que cambiaron la antena. Y José, que manda su compañero de vida, dice José. También nos está mandando, así que... ¿Vuelve a estar en pareja la licenciada? Para Belo y José, un saludo enorme. No es el que casamos. No, es uno nuevo, pero no digas esas cosas. El que casamos fue ficticio, lo estábamos casando para nosotros. Ah, era nuestro. Están escuchando en pareja desde Pueblo Ester, Santa Fe. ¿Y dónde se fue la Vero? Un hermoso lugar para comer salamines a la vera del río. Sí, y dicen que hay de todo en salamines, hay desodorante en salamines, hay toallitas con gusto a salamines, hay carfi también con gusto a salamines. El salamín ahí es uno de los productos más nobles para poder hacer, así como dicen que hacen ropa con la hoja de marihuana, ¿no? Que también hay para hacer comidas, allá hacen todo con salamín. ¿Ves? Así que ya está mandando, che, yo soy el nuevo, dice José, no, no mentira. José, nunca hubo uno viejo, José. Era un chiste totalmente interno. Sos el único. Empiezan a sonar los teléfonos para saludarnos, la verdad que... Déjame agradecer también a los chicos de Entre Flores y Florestas que tuvieron pendiente de nuestro regreso, una para robarnos el día y el horario, y dos... para una vez que supieron que no eso no se podía hacer. Qué fea palabra, robarnos. Pegarnos un abrazo fraternal entre todos. Porque los si de la no radio. Puedes vencerlo, únete a ellos, dicen. Johnny. Exactamente. Así que a los chicos de Entre Flores y Floresta. Sí. Me mandan acá, tengo también MSMS. saludos. SMM. A los chicos de Entre Flores y Flores. Saludos, chicos, a los chicos. Si están casados con otro, avísennos, así no hacemos quilombo. Al Rayo también, que estuvo comunicándose con nosotros, también para decir, los voy a escuchar los jueves, porque los martes compite en horario. Porque el Rayo nos meten un tanque. El ex Rayo. El ex Rayo. Nos meten un tanque los martes. Nos meten un tanque, pero en otro lado. No sé, no sabemos dónde y no vamos a decirlo. ¿Competimos contra Tinelli los martes? Bueno, ponele. Me mandan un mensaje de texto, no dice el nombre, la verdad que lamentablemente me hubiera gustado que lo pongan. Dicen saludos y bienvenidos nuevamente. Y lo que más me gusta son los cuatro signos de exclamación que me ponen nuevamente. Que eso significa que es un nuevamente con alegría. Así que de la misma alegría que tienen ellos, le contestamos. Vamos a tener un año de mucha interacción con los oyentes, así que les vamos avisando. Una de las cosas que les propongo, además de que ahora va a venir el campeonato mundial. Acá tengo un mensaje de voz. Porque yo me manejo con lo viejo, ¿viste? El campeonato mundial y tres puntos suspensivos. Ahora vamos a decir de qué. Les proponemos que también nos tiren, nos digan de qué tema deberíamos hablar, porque hay muchos medios que callan lo importante. Y nosotros, saben, no tenemos ningún filtro. Sí. Ni nada importante tampoco. Sí, menos de Estiuso, hablamos de, sí, de todo. Sí, sí. Nos da un poco de miedo. Yo de Estiuso y de maniquí no hablo. Los maniquíes a mí también me dan miedo, yo ni. De Estiuso ni de maniquí. Sí. Yo vi un maniquí en una vidriera y realmente en una persona. Para mí los maniquíes son muertos. Es verdad. Que de alguna forma hacen un proceso para que estén en las vidrieras. Pero no el maniquí pelado, ¿eh? Te hablo del maniquí con forma de persona. A mí me dan mucho miedo. Y bueno, ya que nos metemos en Estiuso, estamos hablando y tratando de hacer un poco de memoria. Vamos a ir de atrás para adelante o de adelante para atrás, de lo más cercano a lo más lejano, porque nos horrorizamos con lo de la bengala, lo del humo, gas, pimienta. Esto fue muy reciente. Pero hace dos meses mataron a un fiscal. Claro. O no sabemos qué pasó con un fiscal. Sí. Entonces, los aviones que se han caído, Johnny. O sea, han muerto más de 6.000 personas en dos meses con aviones. ¿Y por qué nos horrorizamos? Por un poquitito de gas pimienta, claro, en un partido de fútbol. Por una mancha en una camiseta, por un pequeño ardor como si te cayó cloro en el ojo. Las cosas que pasaron, 8 aviones cayeron en un año. Me parece que tenemos un poco alterado el signo de alteración. Se subió la vara. Y deberíamos crear un signo de alteración, como está el de admiración. Y el de pregunta, un signo de alteración deberíamos crear. Exactamente. Creo que en realidad la sociedad, cuando dicen que esto emerge de la sociedad, en realidad nos mienten. Porque todo no emerge de la sociedad. Cada sociedad es una sola sociedad individual. Porque si no seríamos todos iguales y todos pensaríamos lo mismo y todos haríamos lo mismo. Entonces no pueden decir, por ejemplo, que si un tipo fue y mató a un fiscal, es porque emerge de mi sociedad. No. Yo no tengo nadie alrededor que mate fiscales. No, conozco a nadie que haya matado a un fiscal. Aparte, ponerle que sea una sociedad, puede ser de una sociedad de hecho, sí, una anónima. Sociedad anónima. Y creo que esta era más anónima que de hecho. Pero el hecho lo cometieron. Ahora apareció. ¿Es una sociedad de hecho? No, de hecho. Si decides, si las cosas como son. No te calles. Con excusa no me voy a meter. Y los maniquíes. ¿Qué pasó antes de todo esto? Bueno, tuvimos aviones caídos. Sí, tuvimos un avión que se cayó. No me digas aviones caídos. No, te digo, para mí el que más me pegó fue el que estaba depresivo y agarró y se pegó un piñazo contra la montaña y mató a 300. Terrible. Eso es tremendo, Johnny. O sea, de última, si lo hace un colectivero, ¿cuánto entra en un colectivo? ¿40 tipos? Aparte, qué increíble, ¿no? Que una persona que está depresiva puede estar pensando en involucrar a tanta gente a su alrededor. No las ve. Lo único que él veía era la trompa del Boeing y la montaña. Este año vamos a tener una columna también de un terapeuta, un psicólogo. ¿Cómo va apareciendo cosas, no? Sí, van apareciendo todas las cosas. Y a él le vamos a preguntar de esta cosa, del depresivo que involucra a mucha cantidad de gente para arrastrarlos en su barro, ¿no? Sí. Porque hay otro depresivo que se guarda y se esconde. Sí, bueno, vos estás hablando del suicida, ¿no? Del depresivo. No. Y es autodestructivo. No quiero hablar de suicidio ni. Pero este se suicidó. Ni de Estiuso, ni de suicidio. Escúchame, pero este se suicidó con 300 personas atrás. Sí, hay un montón de cosas de las que no quiero hablar. Fue depresivo. Bueno, no sé para qué volvimos. Sí, pero bueno. ¿Sabés qué otra cosa que también pasó que fue muy importante y no tuvimos tan en cuenta porque no estuvimos en realidad? Tírame un dato, a ver. Y te vas a caer de espalda cuando te la cuente. A ver. La marea roja. Hubo marea roja en casi toda la costa argentina. Pero vos decís que eso es una noticia importante. A mí me mató, yo no te comí un pescado. Yo desde marzo del año pasado que no te como un pescado. En realidad desde los 8 años que no te como un pescado. Seguimos buscando acontecimientos. Y me gustaría que a nuestros mensajes al teléfono en el que pueden dejar sus mensajes o al Facebook de la Copa Derramada, nos cuenten sus propios acontecimientos personales. Claro. Porque no importa. Esos son los importantes. Claro, no importa tanto lo que pasó en Ucrania, en Grecia. No. ¿En dónde fue lo del avión ese que te sorprendió? En Transilvania. No, fue un... En el Triángulo de las Bermudas. No, tampoco. En los Alpes suizos. Ponele. Estoy cerca, ¿eh? Y Alpes suizos me parece que... Nieve había, me parece. Nieve había. Nieve Mendoza. Había. No. Alpes suizo. Para mí los Alpes... No, era un avión este. ¿Eran alemanes? No sé. Cerca de la cancha del Bayern Múnich. Atrás. A la vuelta. ¿Para qué lado? Para el lado de Borussia. Para el lado de Casa Amarilla. Bueno, no nos gusta tanto lo que pasó en el mundo, sino nos interesa lo que te pasó a vos. Claro. Porque nos preocupamos por vos, sí, pero nos ocupamos de nosotros. Por supuesto. Aparte del hecho de que por ahí nos cuenten cosas malas que le pasaron a ellos, nos hace a nosotros un poco más felices de que no nos pasaron, o creemos que no nos pasaron, sí, tan malas. Y si nos pasa, si les pasaron cosas buenas, sí, está bueno para que los envidiemos. Y nos hace más infelices. Pero, por ejemplo, me gustaría conocer si hubo nuevos nacimientos, si hubo hijos nuevos, si a lo mejor pero algún no, abuelito que no quería... Si, ¿eh? Si nació alguien no vas a ver escribir ya todavía. No, pero el padre. Yo... como si. Claro, un padre, porque nos manda. O una madre. O una madre. O una también. Tía. Por ejemplo. O esto... una abuela, o un hermano. Sí. O un nuevo primo. Sí. O una mudanza me gustaría conocer, por ejemplo. Me encanta la mudanza, quiero saber cómo está la tecnología de la mudanza hoy en día. No, igual, te viene con un camión, te lo llenan hasta las tetas, te rayan todos los muebles, la cocina y la heladera, cuando te la bajan se cae algo, se rompe y te dicen que estaba mojado. Me gusta que estuviste trabajando mucho en tu léxico. ¿Por qué? ¿Qué dije? No, que se cae, rompe. Se cae. Se cae y se rompe. Sí. Se cae y se igualmente rompe. Te quiero agradecer por el curso que nos has dado, porque Johnny aparte es profesor de medios y nos ha dado un curso a todos sobre la manera de manejarnos y la manera de involucrarnos, lo que tiene que ver con la radio. Así que quiero agradecerte, he aprendido mucho en ese curso de una hora y cinco minutos que nos diste en este año, que fue muy importante para mí. Gracias, Luigi. Bien, nos pueden dejar mensajes contándonos Luigi sobre sus acontecimientos personales del último año. Luigi. Estamos hablando desde mayo de 2014 a mayo 2015. Sí. Es un año... Tal cual. Si no se acuerdan, tomen de referencia el último 25 de mayo, la última vez que comieron locro. ¿Cómo estaba el tiempo? ¿A qué no te acordás cómo estaba el tiempo? Mira, no, el 25 de mayo no es de locro, el 9 de julio es de locro. No, yo como el 25 de mayo, bueno, todos los 25 de mayo... Yo también puedo comer el 8 de agosto, puedo comer locro. ¿Qué tiene que ver? El 25 de mayo es de empanada. No. Sí. Pero vos estás... Empanada y azufre. Vos estás... 25 de mayo es empanada y azufre, Johnny. El 9 de julio es. ¿Sabés por qué se come locro el 9 de julio? ¿Por qué? Porque hace más frío. El locro, saben que en mayo más o menos el tiempo está loco. Pero en mayo ahora no hace frío. No. Ahora no hace frío. Bueno, pero entonces hace 20 años que no se come locro, porque tenemos un clima tropical. Le pido a la producción que nos busque el último programa de mayo para ver la temperatura que había. Te digo más. Más o menos esta etapa. Te digo más. El 25 de mayo pasado, nosotros fuimos a una fiesta del colegio y nos servían caipiriña. ¿Caipiriña? De poroto. De poroto y de patita de cerdo. Bueno... Tomen referencia del último 25 de mayo. No, si quieren, de las nadie, vacaciones de invierno nadie, del año pasado. Domingo, día de sol. Domingo, día de sol. ¿Y para qué mierda estaban los paraguas, Luigi? ¿Para qué están los paraguas el 25 de mayo si pero es día de sol? Eso fue en 1810. Ah, viejo eso. Y dicen que es mentira lo de la lluvia. Ay, ya. No había paraguas, no existe el paraguas en esa estamos época. Estamos hechos en una historia de mentiras. De mentiras. Estamos construidos mentiras. Sobre mitos. Totalmente. ¿Y para qué empezar a decir la verdad? Sí. Ahora, justo claro, ahora. Después de 200 años, ¿para qué le vamos a cagar la vida a un pibe con San Martín, por ejemplo, de que no usaba calza? Porque no había lycra en esa época. ¿De dónde sacaron la lycra en esa época? Sí, eran pesadas las claro, calzas de esa época. ¿Sabes de qué se la hacían? Con corteza de árboles, se la pintaban de blanco con late. Igual San Martín no sé si estaba en el 25 de mayo. Ya había fallecido. Había no sé. Caído. Sí, lo había... Porque en realidad la verdadera historia del sargento Cabral, dicen que el sargento Cabral lo salva, pero lo quiebra todo con el caballo. Porque le tira el caballo arriba para que no le peguen un espadazo y le rompe la cadera a San Martín. Y no quieren decir nada porque lo peor que puede haber para un revolucionario es que lo vean con la cadera rota. Es degradante para un tipo que anduvo por todo lado en burro, cruzando los Andes y cagándose a espadazo con todo, que termine con la cadera rota como la abuela de Gasalla. Con la cadera rota se puede vivir. Yo no lo sí, puedo creer totalmente. Eso. Yo no sí. puedo creer que... Sí. Porque vos pensás que te quebraste al medio. Claro, es que es así. y seguís viviendo. ¿Sí? Es como las lagartijas, que se les corta la cola y sigue la cola por un lado y el cuerpo por el otro. A mí me impresiona mucho. Estamos cada vez eso. Más parecido a las lagartijas. Totalmente, me impresiona, y por el calor sobre todo, porque cambió el tiempo. Sí. Me impresiona mucho los perros esos que los llevan atrás como si fuera con un carrito de bicicleta, porque viste que tienen como que no le andan las patas de atrás. Es verdad. Y el perro corre con las patas de adelante como si fuera en la plaza, como normal. ¿Por qué no se hace eso con las personas, por ejemplo? Se hace con las personas. ¿Qué, con un carrito atrás? Dejémoslo ahí, no entremos todavía en esos temas. No, ahí yo conozco uno con patineta. La de la tele. No, en la 9 de julio. Que manguean los semáforos. Lo viste, sí, yo conozco. Bueno, no vamos a hablar de eso. No, pero la verdad que es loable. No sé. Sí, es loable el que le da la plata, porque no sabe dónde ponérsela, porque no tiene más. No sé. Acá vamos a entrar en una discusión que no queremos todavía entrar en ese tipo de discusiones, que es hasta cuándo prolongar lo improlongable o lo inevitable. Sí. Dejémoslo para más adelante y para que nuestros oyentes empiecen a fogonear con estos temas. Pero vayamos que tal a vez los temas nos interesa, que son los temas que le ha pasado a la gente, Johnny. Sí, me gustaría volver a repetir un poquito los teléfonos: 11-33-680099 o Facebook La Copa Derramada, página o amigo. ¿Sí? Vamos hasta ahí. Ahora, 2015. Sí, poneme. 2015, tenemos algo para involucrarlos a todos. Esto es algo que vamos a hacer todos los martes. Ah, no conté, pará, bájame. No conté que este año vamos martes y jueves, los martes de 19 a 21 y los jueves de 21 a 23. Ya nos vamos a ir acomodando, ¿no? Pero hay cosas que se nos van quedando en el tintero. Tanto que informar, tanto tiempo de abstinencia al aire. Pero bueno, una de las cosas que preparamos nuevas para este año es... No, pará. Que no conté lo que hice yo en las vacaciones. Claro. Porque este año tuve vacaciones. Pero tenemos también algo nuevo preparado. Poneme... ¡Dale, Luigi! ¡Para! Porque no contamos también que los jueves vamos a estar de 21 a 23 y a lo mejor están extrañando una voz que tenemos prometido, que esa voz va a estar aquí. Va a estar hoy y va a estar el jueves también. Hoy y el jueves también. Hoy, gracias a la tecnología. Sí. Y el jueves también. Exactamente. El micrófono no deja de ser tecnología. Y el bondi. La radio es tecnología. Y el bondi también. Así que si lo extrañaban, no lo extrañen más. Nos adentramos en la nueva sección, primer nueva sección de la Copa Derramada. A la que queremos que todos se sometan, que todos participen, porque tenemos que elegir un ganador. Entramos en el primer campeonato mundial de cine pochoclero. Me gusta que me hablo. Gracias. Aplauso, Luigi. Sí. ¿Solamente de cine? A través de una idea de Marcelo Gil, al cual me encontré. Logi. No, Marcelo Gil, sí, qué apellido fácil que tiene, ¿no? Sí. Pero a través de Marcelo Gil, que me encontré gracias a la tecnología después de 25 años y nos dio esta idea. Era un nieto recuperado. El cine, primer campeonato mundial de cine pochoclero, ¿sí? Es lo primero que vamos a hacer todos los martes, va a durar 7 fechas este torneo. Así que poco a poco vamos a ir eligiendo cuál es la mejor película pochoclera y durante el resto del año vamos a ir teniendo diferentes campeonatos mundiales, a los cuales ya les digo, al resto de los programas, ni se nos ocurra copiarnos la idea. Sí, porque está muy violento Johnny este año. Sí. Ni se les ocurra. Pero bueno, sí. ¿En qué consiste el Campeonato Mundial de Cine Pochoclero? Me preguntarás. ¿En qué consiste el Campeonato Mundial de Pochocleros? Te lo pregunto Jonathan. Yo. ¿En qué consiste? Jonathan. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste, Jonathan? Yo tengo mi película y la traigo al campeonato, o sea, es mi equipo que lo presento en un torneo, o el campeonato ya está armado, Jonathan. No, el campeonato ya está armado, fue digitado por la FIFA. Por la producción. Por la FIFA, participaron dos películas de cada año. No, participaron tanques. Sí. De Hollywood, éxitos de taquilla. Nómbrame tres. Cine pochoclero. Nómbrame tres. Estamos hablando de que esa película que cuando vos ves en Telefe, en TNT. Duro de domar. Por lo menos... Duro de domar. Duro de domar no es Titanic, una película, primero. Es un tanque. Duro de domar no es una película, es un programa de televisión al cual se copió, se parodió el título para otra película. Entonces, Duro de matar. Duro de matar entra, es taquillera. Titanic. Titanic quedó afuera. Scooby-Doo. En el repechaje, porque entraron solamente 8. Para hacerlo más corto, porque si no estaríamos todo el año con pero, el campeonato. Pero está digitado el campeonato. No, Titanic quedó afuera en el repechaje. Está digitado el campeonato. Yo te voy a nombrar todos los participantes. Vos decime cuál queda afuera, pero después te voy a nombrar. Voy a nombrar todos los participantes, ya. Ya. Y te los voy a nombrar salteados, después te voy a decir cómo vienen las fechas. Decime. Terminator 2. Sí. Cine Pochoclero. Entra. Entra de cabeza. ¿Te sabés diálogos Terminator de Terminator 2? Hasta la vista. Cuando la están dando. Hasta la vista, baby. ¿No cambias? Hasta la vista, baby. Siempre no. Agarro en el mismo lugar. Terminator 2 es pochoclera. Sí. Duro de matar. Sí, ganó. Indiana Jones. Sí. Están diciendo todos que sí. Espero que estén asintiendo en la casa con lo que dio la producción. Fue una lista minuciosa que se trabajó. Quedaron muchas películas afuera. Quedó afuera, te digo una que quedó afuera, por ejemplo, a además ver, de Titanic. Decime. E.T. No. Y quedó afuera. Quedó pero afuera no en puede. El repechaje. En el repechaje. No puede. Otra que está dentro. Sí. Jurassic Park. Muy buena. Pochoclera. ¿Uno o dos? La uno, la uno. Una, siempre dos. La uno. Sí. De todas, la uno. Menos Terminator 2, que se aclara. Que en el título, idem. Sí. Dice. La Guerra de las Galaxias. Una película de medio pelo para mí. ¿No? Es de medio pelo para mí. Bueno, puede perder. Menos que T. ¿Eh? ¿Es menos que T la Guerra de las Galaxias? Y E.T., yo me acuerdo de la gente salir llorando del cine. De la Guerra de la Galaxia, empepado. Porque no lo entienden. La Guerra de la Galaxia no se entiende. Es menos que Titanic. Es menos que Titanic. La guerra es diferente. Bueno, porque una es barco. Cada una es diferente. Una es barco y la otra son nave. Rocky. Gran película. Cualquiera, decime. Volver al futuro. Gran película, Volver al futuro. Son las 8 participantes. Es una película en Garbarino. Quedó afuera Forrest Gump. Forrest Gump quedó afuera. ¿Rocky 1? Sí. ¿También? Cualquier Rocky. No, Rocky, pongámosle Rocky 4. O Rocky 3. No, la del ruso. La del ruso. La del 4, creo. La del ruso. La del ruso. Aparte, nadie sabe cuál es cuál. No. Todos saben que la 4 es la del ruso. Y después cualquiera es cualquiera. Puedes decir Rocky, listo. ¿Rambo no entra en las pochocleras? No, fue éxito de taquilla. ¿Qué no va a ser éxito? No, hacíamos no cola, ex, hacíamos no. cola para verla. Fue ¿qué éxito no? de videoclub. Entrábamos no y salíamos. Éxito de taquilla. Che, tengo mensajes porque antes le preguntamos a la gente qué le pasaba y me gustaría que se los contáramos. Dale, pero después vamos a seguir con el campeonato y ya vamos a entrar hoy en la primera fecha. Ya lo presentaste, ya lo presentaste. Hoy ¿yo tengo que votar? Hoy tenemos que votar todos la primera fecha, así que decí este mensaje y ya decimos cuál es la primera fecha. Así cuando la gente deja su mensaje, además, ahí manda el, vota. Manda el voto. En un mensaje solo, nos manda da la opinión y vota. Perfecto. Porque vamos a estar hablando de cosas importantísimas además de esto. Saludos y bienvenidos nuevamente. Nos ponen con 4 signos de exclamación. Eso es de alegría, Johnny. Algo que le pasó, dice que se mudó al centro de Moreno. Y otra cosa que le pasó es que rescató un perro de un incendio, dice Fede. Qué interesante. Impresionante. Boludo. Porque el perro no necesita salir. ¿Cuál fue lo primero? Que se mudó al centro de Moreno. Qué interesante. ¿Cuál es el centro de Moreno? Primero, haber sabido de dónde venía, porque sí, no sabemos de dónde venía. Pero ponele que fue un progreso. Sí, y seguramente. Aparte, el centro de Moreno, uno agarra y dice que está con todas las luces. Por lo menos, ya cuando decís el centro de Moreno, cuando te preguntan dónde vivís, en Moreno, ya tenés lugar. Porque sí, hay totalmente. Lugares acá que... Claro, es muy lejos, Moreno, de todo tenés. A la gente de afuera no sabe. Sí. Y aparte, lo bueno que puedes decir cuando vivís en el centro de Moreno, le decís, ¿viste dónde pasan policía en acción? Ahí vivo yo. Porque siempre te pasan policía en acción, te pasan de Moreno. No está sé lindo qué le pasa Moreno, Moreno, che, sí. Vamos a empezar. Déjate de joder, policía en acción. Igual es viejo lo que pasan, Vamos a empezar a tirarle ondas positivas a Moreno. Cosas, o sea, nos conocemos nosotros, está esta radio. Por supuesto. Está el Club Los Indios. Está el Open, está el Open Hamburguesa. Que está genial, genial el Open. El Quilme, está el Quilme que quedó por atrás y uno tirado en la vereda. El Pancho VIP, ¿no? Pancho VIP se llama. Sí. Pancho VIP está allá. Tiene la plaza llena de flores, la plaza llena de una gente trabajando. Una mayonesa calentita tiene Pancho VIP. Sí, porque te la dejan en el sol toda la tarde cuando llegas a la noche. Y también lo otro que tiene lindo Moreno que la gente no se da cuenta es la noche. Tiene mucha gente en la calle. ¿Cómo ha dicho? Por ahí algún acostado, por ahí, qué sé yo, con algún colchón viejo. Pero mucha gente de noche en la calle. Lo que tiene Moreno, muy poblado de noche. Pausa. Luis, Lucho. No, Luis es cuando estás enojado. ¿Cómo vamos si no hasta ahora? Lucho. Decime qué nos, en qué estamos bien, qué estamos mal. ¿Qué dicen las autoridades? Viendo, no, van bien. ¿Cómo? Perfecto. ¿Cómo sí. medimos? El tiempo bien. Hago la medición. Sí. Más de lo esperado. Más de lo esperado sí. es muy bueno. Que no sabemos cuánto esperaban, claro. ¿Qué dicen las autoridades de la radio? ¿Ha recibido algún llamado, alguna información de parte de ellos? Sabemos que están en sí, el pero por la duda no los atiendo. Me parece muy bien. Están pendientes. Sí. Están pendientes. No, hay un palco. Le hemos reservado un palco donde las autoridades de la radio están escuchando el programa en este momento. Un palco para dos. Abrimos la pausa en un año. Acordate, 2014, mayo, a hoy 2015. Sí. ¿Qué cosas te pasaron? Sí. Te pregunto. Y además, podés votar por el primer campeonato mundial de cine pochoclero. ¡Subile la música, Luchi! Ustedes pueden decir que es superficial, ¿no? Cine pochoclero. Sí. Pero bueno, marca. Pero empezamos hablando de un violador, Johnny. Marca la crianza de uno. Sí. Marca. La inmadurez. Sí, marca la inmadurez. Y además marca cómo fuimos sometidos. Totalmente. Año tras año a este tipo de películas. Y un poquito es para entendernos a nosotros. Si nosotros estamos hechos de eso. ¿No hay películas de Argentina pochoclera, Johnny? Va a haber campeonato de película argentina. Tengo una que gana, te mata. ¿Sí? Sí. No la nombres. Una de Balá. Estamos en otro. Te doy un dato, una de Balá. No la nombres porque bueno. Estamos en un campeonato. Ya, muy bueno. Metámonos Balá. En esto, porque después va a haber campeonato de próceres. Después va a haber campeonato de música. De rock nacional. ¿Quién será el mejor artista para todos? Porque esto es democracia y tienen que votar. Abrimos la votación temprano y la cerramos cuando termina el programa. Hoy. Hoy hay un ganador. Hoy ya hay un ganador. Y el ¿cuál primer, es? La fecha 1. Ah. Fecha 1. Dos puntos. Los dinosaurios de Steven Spielberg. Jurassic Park. Con Jeff Goldblum, la mosca. Alguna vez fue la mosca también. Y también estuvo en Día de la Independencia, ¿no? Sí. Jurassic Park versus... Día de la Independencia tenía que entrar también. No. Sí, yo me planto. Terremoto. Bueno, tienen que entrar 8. ¿Estás en desacuerdo con alguna de las 8 no, que no, me encantan. Me encantan. Fecha 1. Jurassic Park versus La Guerra de las Galaxias. Empieza la votación. ¿Votamos nosotros? Empieza la votación, se abre al 11-33-680099. Ya tengo un mensaje. Vamos a estar regalando algo a final del torneo. Para sí. los que votaron, vamos a estar guardando todos los datos y vamos a estar regalando algo sí. no muy importante, pero importante. Sí. Así ¿yo que puedo votar? Sí, también. Obviamente. Es importante que voten y dejen algún teléfono para que en el caso de que ganen lo podamos llamar y se puedan ser acá acreedores. Votamos todo. Me gustaría, me gustaría Michelle sí. o Lucho, que sí. vayan llevando los datos estadísticos de la votación. Sí, a mí, a mí también me gustaría votar, compañero de la Copa de Damada, pero no sé si a lo mejor es mi ítem. César. Lo que sí puedo de la ciudad, muchas cosas, podría decir que una de las mejores películas que he visto es Escape de la Victoria, con el pitón Ardile. ¿Ardile? Sí, y con Aston Villa, que también era compañero de Ardile, que tenía la barba. Estalone atajando. Estaba, ¿quién estaba? Estalone. Estalone estaba atajando, sí, pero era mentira, como Pelé. Todas las películas de Stallone. Pelé. Otra de las películas que también me parece que no está en lo que tiene que ver este campeonato mundial. Pelé. Es Pelé. Pelé. Pelé debutó con un pibe. No, es una película brasileña. Pelé que hemos escuchado así. Estuvo en esa película. Una gran película que también no está y es una película que yo votaría es Edwe. Con la canción de Badea Dinch. Cuando está Diego Maradona edongando. César. Y cuando también se lo ve al Dindo Susti. Fecha 1, no me confunda a los 80. Fecha 1, Jurassic Park versus Star Wars. ¿Cuál es su voto? Me gustaría también hacer... La Guerra de las Galaxias. Me gustaría también hacer un campeonato mundial relacionado a los deportes, por ejemplo. Si ustedes me permiten en algún momento. Por total, favor, tenemos hasta diciembre. Propóngalo fuera del aire, por favor. Bueno, pero si nunca me dejan hablar allá. Cuando me entro allá en la oficina de producción me dicen que me vaya. Que tengo olor feo. Ya sé que tengo dolor feo, porque estoy haciendo un tratamiento, chicos, porque para poder estar en este programa me he recuperado. Me he hecho un tratamiento de César, su voto. Cuando se si nena. No es de... Ya, 5, 4... Pará, decime la película. 2... Decime la película. Jurassic Park o La Guerra de las Galaxias. Un punto a La Guerra de las Galaxias no. y un punto... ¿Por qué no puedo? No, ¿te gustan las dos, chico? ¡Luigi! Un voto. ¿Te gustan las dos? Es un voto, un voto. César. Bueno, Star Wars. ¿Star Wars? ¿La guerra de las galaxias? Sí, en inglés. ¿Quién lleva la cuenta? ¿Escribano? Yo soy. ¿Escribano? Yo soy escribano. Lo voy a llevar acá. Sí, lo que pasa es que me lo llevo acá y quedan la única virome que tengo. Queda en el campeonato. Acá, queda. Sí, en el mismo campeonato. Bueno, César, Star Wars. Palito para la guerra de las galaxias. ¿Luigi? ¿Lucho? ¿Quién? Star Wars. ¡Vamos! La guerra de las galaxias. ¡Vamos! Traducimos, subtitulamos. ¡Vamos, compañero! ¡Esa, Luigi! ¡Hoy nos vamos de puta! Mi voto lo conocerán en un instante. El voto, el voto de Michelle también. Estamos esperando. Michelle también. Sí. Estamos esperando ahora. Tengo un mensaje. A ver. Este me lo manda Julia de la Perlita. Tengo el teléfono también, después anotamos el teléfono. Dice que vota Jurassic Park a morir, loco, me pone. Vamos, Julia. Julia a morir. No, que no se muera, que vote. Bueno, pero viste cómo es la gente. Uy, se me está cortando internet, me parece. Tengo otro. Acá tengo otro voto. Anotá. Yo voto por las guerras de la galaxia, pero ¿cuál es? ¿La 1? ¿Qué episodio? ¿La 4? ¿Qué es la cuarta? No, no tanto quilombo, no, Fede. La guerra de la galaxia. La guerra de la galaxia es todo, La guerra de la, guerra de la galaxia es Arturito. No, es la guerra de la galaxia. Aclaramos que en todas las películas es la 1, menos en Terminator, que es la 2. Claro, ¿pero por qué? ¿Porque es más potente la 2? ¿De Terminator? Sí. Es otra película. Pero la guerra de la galaxia, ¿cuál sería? ¿La 1, la que primero salió, o episodio 1? La primera que se estrenó en el cine, por la cual todos conocimos a Arturito. La guerra de la galaxia es un todo, es un todo. O sea, vos cuando agarrás y decís Rocky, no decís no. Rocky 1, Rocky 2, es la todo La guerra Rocky. De la galaxia debería haber quedado afuera, porque son unos hinchapelota con la guerra de las galaxias, los adoradores de la guerra de las galaxias. Sí. Unos porque payasos. Ahí te empiecen. Pero pará, no vale, ¿no? Porque estás creando tendencia a que la gente agarre y no lo vote, viejo. Perdóname. Che, dice Gaucho que prendan el Facebook, me ponen también. Che, no puedo estar en sí, todo. Sí, estoy intentando, pero se colgó internet. Que la, justo cuando tenemos que recibir los votos. Pero esto, ¿sabe qué lo hizo? Esto lo hizo el Rayo, porque sabe que lo estamos volteando, que le estamos sacando gente. Ahora. Hola. Ahí está internet, ahí abrió. Ahí volvió, Gauchu. Y ahí vamos con mensajes, tenemos mensajes desde el Facebook. Sí. En la Copa Derramada. Sí, igual sabes que me gustaría también, Jonathan, que por ejemplo, cuando alguien agarre y me mande solamente el nombre, yo poder sacar de alguna forma, puedo descubrir a quién va a votar. Por ejemplo, Gauchu, que todavía no votó, yo sé a quién va a votar. No votó todavía. Por eso. Anótalo, a ver si adivinas. No votó. Hola Copa, dice, no me andan los signos de exclamación, pero lo digo con felicidad. Bienvenidos. Con eses. Y muchas eses, porque acá no sobran las eses. No. Moreno, desde hace 5 no años. Están sobrando. Sobre todo en este programa, no. Y en este programa no nos sobra ni una. Somos el contrarrosario nosotros. Sí, estamos ahí nomás. Bájame la música, por favor. Ah, es importante lo porque que te mandó. ¿Qué le pasó? Dice que este año le pasó algo realmente muy triste. Los jueves prendía la radio. Wow. Y solo había estática. Los jueves se convirtieron en un acontecimiento triste. Le faltaba la copa. Y como no estábamos al aire, o no estaban, ¿cómo te lo leo? ¿En tercera persona o en primera? Me confundo. Como Maradona. Y como no estaban al aire, comencé con copas colmadas de diversas bebidas alcohólicas. Uy, se emborrachaba. En fin, sabrán entender, ahora los escucho alcoholizada. Y por fin entiendo el programa. Es joven. Gauchus ha sido ganador acá. Ah, pero no votó. No votó. No votó. Che, acá me vota Vero por mensaje por MSMSM. Sí, y acá tengo más mensajes de Vero que vienen. Bueno, dice que aguante la guerra de las galaxias y la princesa Leia. Che, ¿quién la princesa Leia? Yo tenía una foto pegada en el baño de la princesa Leia. ¿Sabés la que le he dedicado, Luigi? Los galanes de la Guerra de las Galaxias no son tan galanes. No son galanes, pegó porque estaba más, muy encascado. Pegó más la princesa que los galanes. Sin embargo, Chewbacca, el peludo, fue fantasía de muchas mujeres. Sí, totalmente. Y reconozco que una vez me vestí de Chewbacca. ¿Vos? Sí. ¿Y cómo te dejaste crecer el pelo en el cuerpo? No, un disfraz. ¿Sabés que dicen que la princesa Leia fue, cuando era chica, la hermana de Arnold y Willis en blanco y negro? Que después de esos capítulos de blanco y negro con Arnold y Willis, termina este... Perdón. Te voy a anular el voto porque Vero, sí, no, desde Santa Fe, había votado Indiana Jones de cabeza, dice. Ah, pero no participa hoy. No, entonces es otra. Por eso, ahora es el voto que vale es el mío. El voto que vale es el mío. Ahora vamos a seguir leyendo más mensajes. Sí. Mándame otro personaje, Vero, de la guerra, que me gustaría que se acuerden. A ver, ¿cuál era el que más...? ¿Cuál era el ídolo? De Jurassic Park, yo voy a inclinar un poquitito lo que pasó, sí, me pasó con Jurassic Park. Sí. Iba una película buena, sí, estaba normal, sí, pero hay un momento, hay una escena en la que el doctor abre un árbol, sí, y se ve un monte, un descampado con todos los dinosaurios pastando, sí, y yo me lo creí. Loco, yo me creí que existían los dinosaurios. Pero existieron. Y creo que en... Sí, pero que existían en ese momento. Ah, ¿que eran de verdad? Y la película trata de que volvieron a la vida, ¿no? De que alguna vez existieron. Ah, la película no es un... ¿Vos viste la película? No, por eso voto por la Guerra de la Galaxia. Dicen que la película de los dinosaurios no era como un lugar donde había como dinosaurios que habían acopiado, así como para que no se extingan. No, por favor. ¿Que eran duros y se convierten, no, a la vida? Es a través de un libro, sí, o sea, es la teoría de que a través de un gusano... Hay de que la explicar de... las películas, porque si no, no se puede votar, chicos. No, que no lo hayas visto vos... No, la vi, pero nunca la entendí, porque no me alcoholicé como gaucho. Creo que esa es la única que no vio. No, pero preguntarle a la gente, ¿vos la entendiste, Jurassic Park? Gauchus. Sí. A ver, explícamela. Perdón, más voto. Gauchus. Ya votó Gauchus antes. ¿Cómo? Sí, por las galaxias votó. Sí, pero acá, por fe, ¿qué hace? ¿Doble voto? No, te lo adelanté, por el nombre yo te dije a quién votan. Que digan el nombre nada más y yo te digo a quién votan. Tenemos hasta ahora 4 votos para La Guerra de las Galaxias, 2 votos para Jurassic Park. Qué fácil es hacer un programa así, boludo. No, bueno. Todos votos. Hasta acá vamos con los votos. Pueden seguir votando, pero también cuéntenos, de verdad, cuéntenos las cosas importantes que le pasaron. Sí, ya se fueron a la mierda. O sea, tenemos un público que cuando viste agarrate y le dijiste algo a ver que es importante, ya terminamos con, mirá, ahí te manda uno, te manda. Star Wars, Hank, Solo, Luke, Skywalker. Pará, pero ¿ya votó o no votó? Sí, votó. Y si sabe todos los personajes, ¿a quién va a votar? ¿Pero Jonathan. ¿Qué? ¿No es un voto ya reiterado? Por favor, chequeame esto porque... Es un voto reiterado, pero le suma. Porque está diciendo personajes de la película. No hay nadie que haya hecho un personaje de Jurassic Park. Eso no sé. Decime un nombre de uno de los dinosaurios de Jurassic Park. Brontosaurio. Nah, ese era un coche. El T-Rex. El T-Rex nah, fue clave. Era la galletita. El Velociraptor. Era la galletita. El Velociraptor fue clave. Cuando está medio muerto y se levanta y sale corriendo. Es terrible. Voto por el viejo Ben. Obi-Wan Kenobi. Son todos votos. Están llamando a lo de la Guerra de la Galaxia para votar. Yo pensé que cuando me hablabas de la escena de Jurassic Park, sí, escena que queda en la retina de muchos, anales, es cuando un velociraptor se va a morfar a la chica y cómo la salvan. Y la agarran del ojete y la levantan. Del ojete. Y vos decís, claro. Y se nota mucho que es un doble. Se nota mucho que es un doble, porque sí, la actriz principal no quiso poner el ojete. No lo tenía. Qué palabra. Sí, es una palabra cinéfila. El Velociraptor no quiso poner un doble en esa parte. No. El Velociraptor no quiso hacer más, la escena. Se vistió uno de los que era uno de los productores, se vistió de dinosaurio para agarrarla. Te digo una cosa, hay una parte de esa película que me... Sí. Mensaje, Sara, que está... Mandé mensaje, ahora se escucha re mal. Antes me mandaba un mensaje diciendo se escucha re bien, bueno, por internet, no sé, pero ahora se así escucha es re vida, mal. Así es la vida, así es la vida. Hay veces que estamos bien. Y a veces estamos mal. Y hay veces que estamos mal. Un minuto falta para las 20 horas. Ya no vamos. 11-33-68-0099. Vamos hasta las 21 horas y el jueves volvemos de 21 a 23. Sí. En un ratito pueden seguir votando, Johnny, ¿eh? Pueden seguir votando y en un ratito vuelven, vienen por primera vez en este nuevo ciclo nuestros nuevos columnistas y vamos a estar hablando por teléfono con un viejo amigo, participante también. Integrante de otros ciclos y de este ciclo actual, no lo tenemos olvidado, Arrabal va a estar con nosotros acompañándonos todo el año. Como Lucho en los controles, como Michelle. Aquí presente. Como quien les habla, Johnny, como César. Que tenemos toda la información del Superclásico y tenemos en exclusiva para la Copa de Damada el informe, el descargo que presentaron Boca y River para esto que ha sido uno de los fines de semana más emocionante de la Copa

20:10 en la nueva temporada de la Copa Derramada, la Copa 2015, año electoral. Ay, pasó de todo en la radio, estuvimos escuchando en el corte, pasó de todo. Recién escuchábamos a los Ramones con un tema que me pone de muy buen humor, que es Poison of Heart, se llama, ¿no? Es veneno de tu corazón o algo así parecido a tu corazón venenoso, póngale... Tu corazón ponzoñoso, me gusta la palabra ponzoñoso y la voy a estar utilizando este mes, porque hace un par de semanas quedó en los titulares de todos los diarios, en la primera plana de todos los medios, una acción que vinculaba a un juez de la Suprema Corte con una mentira. Tal vez tapada, en la que todos nos empezamos a preguntar, una persona puede ser capaz de seguir manteniendo un rol protagónico dentro de la justicia al haber nacido en 1918? No había tocadiscos en 1918, me gustaría que tengan en cuenta eso, pero no como un condicionante para juzgar a esta persona. En la semana se estuvo buscando mucho la palabra del juez Carlos Santiago Fait, nacido en Salta un primero de febrero, abogado, escritor, político, académico, profesor universitario y polémico juez argentino, a través de una firma domiciliaria. Tal vez no sabemos si está en buen estado, y lo peor es que no sabemos si está vivo o si está muerto. Nosotros nos comunicamos con la casa del señor Carlos Fait. En estos momentos nos está escuchando para dar una señal de vida, una prueba de vida. Muy buenas noches, bienvenido a la Copa Derramada, señor Carlos Fait. Buenas noches. Hola. Hola, Carlos. Hola, querido. ¿Cómo te va? Hola, hijo, ¿cómo te va, querido? ¿Dónde me llamas? ¿Cómo le va a su señoría, juez? ¿Cómo le gustaría que lo llamen? Hola. Hola, Carlos. Sí, querido, ¿cómo te va, querido? ¿Dónde me llamas? Juez, su señoría de la Copa Derramada. Justo, querido, justo me agarran haciendo crossfit, querido. ¿Qué estaba haciendo? Crossfit. Estaba haciendo crossfit. Y ahora en un momento tengo que ir a hacer 300 abdominales. Y tengo que también hacer unos 15 kilómetros que corro. Y después voy al baño de cuerpo, querido. Porque dicen que para llegar a mi edad hay que ir al baño. Hay que ir mucho de cuerpo, querido. Si tengo que darles un mensaje a todos los jóvenes de la República Argentina. Chicos, vayan de cuerpo. Bueno. Hola. Doctor, sí, juez, querido. Su señoría Carlos, la verdad que primero contento de escucharlo, en muy buen estado, dando una prueba de vida que en la que el Estado argentino estaba pidiendo, en la que todos los argentinos a la vez solicitábamos, porque es raro escuchar que... ¡Hola! ¡Hola, doctor! Sí, querido. ¡Oh, hijo, qué gusto que me llamen, querido! Yo me acuerdo cuando en algún momento nosotros estábamos... ¡Ahí va! ¡Ahí va! Ay, me están tocando el timbre, querido. Sí, se escucha bastante, bueno, fuerte por ser... Ahora tengo que ir a almorzar y después voy a comer un kilo de molleja que tengo ahí preparada la provenzal. ¿Le puedo hacer una pregunta de actualidad? Y me tomo medio litro de patero, hijo. Porque me como después 12 mandarinas porque practico hockey sobre hielo. Una pregunta de actualidad que probaría a la vez que esto está en vivo y que hielo, y que usted está bien, usted está en buen estado de salud. Sí, una pregunta que involucre... Me está tocando el timbre, querido, discúlpame. Sí, que involucre, a ver, la fecha, la hora, para saber que esto está en vivo, porque sabemos que vamos a ser levantados por todos los demás medios, para saber que esto está en vivo. Estoy mirando el debate de Gran Hermano, querido. Haceme las preguntas que quieras. ¿Qué cenó anoche? Anoche me cené unas chuletas. Y está en vivo. Con puré de patatas. Se nota que está en vivo. Me están rompiendo las pelotas. Que quede grabado que fue anoche que cenó unas chuletas. Esto está... ¡Mierda, que me están rompiendo las pelotas! Juez. ¿Qué quieren, pelotudo? Juez, a los periodistas le está tratando así. Me están tocando el timbre. juez, como el 9 juez, que se tiró, señoría, el cagón de García. Señoría. ¿Sabes qué voy a hacer? Te voy a sacar el culo por la ventana. Juez. ¡Que se meten en podrido! Una prueba de vida del señor Carlos Fight en vivo para la Copa Derramada. Sabemos que esto lo van a levantar todos. Fox Sport, chupala. En el episodio de hoy, Santor cometió un delito. Pero cuando se le dio la oportunidad, demostró que no era tan malo. Siempre debemos darle una segunda oportunidad a nuestros amigos para corregir sus errores. Claro que si persisten en cometerlos, pero de nosotros depende decidir si seguimos conservando su amistad, ya que la mayoría de los que se equivocan no están conscientes de ello y necesitan una segunda oportunidad. Su amigo He-Man los saluda. Una copa derramada. Es un proverbio que le decía, compañero, que sirve para lo que pasó el otro día, por ejemplo, en la cancha del Club Atlético Boca Juniors. Y en un ratito me gustaría que podamos introducirnos en el tema y en la mesa. También quiero decirle que mi hermana, una hermosa mujer que habita en las proximidades del río Luján, dice que vota por Star Wars. No sé si sirven los votos de los compañeros, pero ese es un compañero de una hermana. He sido robado a la lapicera, que la tiene. Por favor, la lapicera. Che, muchos mensajes están llegando, Johnny. Realmente voto nos está para desbordando Star Wars, esto. Sara, que dice que la empezó a escucharse de vuelta bien. Bien. Y estamos esperando su voto. ¿Qué vota? Por favor. Claro. Jurassic Park o la Guerra de las Galaxias, por favor, Sara, porque nos habla de todo el tiempo de la tecnología, cómo está andando. Es nuestro tester de tecnología. Sí. Digamos, en la otra vida habrá trabajado en Garbarino. Y puede llegar a dar mucha información. Conozco sobre tecnología. Conozco gente de Garbarino que ha trabajado. Me gustaría un día para llamar, para ver cómo se maneja. Y que se ha portado exactamente muy bien. Sí, exactamente. Saludos también, déjame que le mande a la gente de Tacuarembó, una radio amiga a la que hemos estado también en las vacaciones de enero. Hemos estado allí, hemos estado muy de cerca con el caso de Lola Soñales, que fue una chica argentina que ha sido... Chomnales. Y no, bueno, esa es otra, esa era de la de Punta Cabo Polonio, por ahí era. ¿Sí? Para dar una buena información sobre todo lo que tiene que ver con la muerte de un chico, nosotros estamos al tanto de todo eso. Y quiero mandarle un saludo enorme a toda la gente de la Triple Frontera que nos ha dejado pasar todos esos artefactos electrónicos, Johnny, que tú y yo, y quizás alguno de nuestros familiares disfrutábamos. Escuchá lo que me pasó. Sí. Tengo un trabajo en una reunión. Hace un par de días, hace 2 días, 3 días, para ser más exacto, no sé cuánto hace. Dos días. No importa. El domingo. Sí. 3 días. Va, no sé si no, hoy se cuenta como dos. No sé, eso hoy era y mi ayer duda. Son dos. Esa era mi duda. Hoy y ayer son dos. Y el domingo sería el tercero, pero no sé si contamos el domingo o se cuenta sacamos. Desde la hora. Por ejemplo, si vos te encontraste a las 7 de la tarde, es un problema. Son dos días hoy a las 7 de la tarde. Sí. No sé. ¿A qué hora te encontraste? Es un problema. Ese fue a las 3 de la tarde. 2 días y medio. 4 de la tarde. Decís 2 días y medio. 2 días y medio. Hace 2 días y medio me 3, pasó lo siguiente. 4. Estoy hablando con un señor de Moreno, él. Sí, morocho. Quizás nos esté escuchando. Y le mando un gran abrazo porque fue muy cordial conmigo. A ver. Pero cuando nos estamos conociendo, hablando, teníamos un tema en común para charlar. Por ejemplo, ser de la misma zona. Le pregunto sobre su trabajo. Él ya me había preguntado del mío. Yo le contesté sobre varias cosas que hago, las presentaciones que hago sobre el interior del país. Mañana, atento San Pedro, voy a estar por allá. Son todas tuyas, ¿no? Son todas mías. Sí. Te hago una consulta. El tema de cómo se llega a preguntar por el trabajo, después de cuántas preguntas, por ejemplo, de si está casado, cosa no, que viene no, no, primero. No. Yo ya veía, él estaba con la mujer, sí. Ya sabía que estaba casado, o sea, no fue una pregunta. Está bien, no pero, fue una pregunta. Pero, por ejemplo, ¿se puede preguntar si es una mujer de siempre o es un segunda ya pasó pareja? Todo. No, no, eso para mí es más íntimo. Para es mí, horrible. Estábamos ya en el, qué lindo que está la noche, la tarde, ¿no? La está pasando bien, sí. Y hablamos sobre algo cotidiano de lo que está ocurriendo. Hasta que le pregunto, ¿de qué trabaja? Él, un señor mayor. Casi un... ¿Qué edad? Casi un fight. ¿Qué edad? Un 90. ¡Epa! ¿De qué trabaja? No, ¿de qué trabajaba? 80. ¿De qué trabaja? 80. 80, ¿de qué trabaja? ¿Cómo estaba vestido? Traje para la ocasión. ¿Vos me estás diciendo que estuviste hablando con un tipo traje. ¿Vestido de traje? Sí, para la ocasión. ¿Y en qué momento una persona vestida de traje se para a hablar con vos? O sea, conmigo no se para a hablar mucha gente. No, pero te hablo por el tipo de vestimenta. O sea, ¿cuándo? Primero que hay uno de traje moreno. Primero. Porque la mayoría de los que viajan al centro a laburar y van de traje, van de camisa y después se ponen, cuando se bajan, la corbata y el traje. Pero acá, caminando por Moreno, solamente puede haber políticos de traje. No, yo veo un tipo de traje y lo cago a piedras. Primero, no estábamos en Moreno. Sí. Nos encontramos por afuera. ¡Ay! Decían que era de Moreno. Villa Devoto. Sí. La conversación nos llevó a que ambos éramos de Moreno. Sí. La conversación avanzó a cómo la estábamos pasando en ese lugar. Que no voy a comentar qué lugar era. No voy a decir más. Pero decime las iniciales de las calles. La calle... No, calle Central. López de B. Como Florencia la B, te digo. Es López de B. Si te agarra Estiuso a vos, labura con él. Es López de B. López de B y Beirut. Orut. Y Beiró. López de B y Beiró. Un centro neurálgico. Neurálgico de Villa Devoto, ¿sí? Bueno, y estoy hablando con esta persona en traje. Él, un tono parcimonioso, por su del edad. Interior, ¿del interior? ¿Del interior? Por su edad, me parece parcimoniosa la forma de hablar. ¿Vos me estás diciendo ameno, que hablaba lento? Muy ameno. Y yo le pregunto, ¿y usted de qué trabaja? Después de que él me preguntó sobre mi trabajo. Sí. ¿Y usted de qué trabaja? Mozzarella, me dice. ¿Hace queso? Pero yo me pegué un cagazo. Pensé que era Estiuso. ¿Cómo? ¿A mozzarella que no diga nada? Y no sé. Lo primero que me llevó es la confusión, mozzarella. Sí, dijiste pisé. Yo dije, este vende merca, este claro. Es algo, o no hablemos de mi laburo. Sí. Mozzarella. ¿Y qué era? Vendedor de queso. Era vendedor de queso. ¿Y usaba como latiguillo eso? No, para él fue algo normal decir mozzarella. No, pero te yo, lo dijo con la doble. El doble sentido que uno tiene en su cabeza, me llevó a pensar esas cosas, de decir, ¿por qué me dice mozzarella? ¿No quiere que hablemos de eso? Y casi le digo... Y estuve a esto de decirle, Michelle. Pero el traje te detuvo. A esto estuve. El traje te detuvo. ¿No querés hablar de eso? Sí. Y él pensaba que seguías la joda para mí. No era en joda, no era un tono en joda en el que estábamos hablando. Estábamos hablando en serio, un tono amable. Pero él te dice mozzarella. Yo con la gente mayor me comporto amablemente cada tanto. Hasta que me putean, porque me putean siempre. Porque lo hace cruzar. No, pero me gusta mucho tratar bien a la gente mayor. Creo que se lo merecen. Algunos, otros no, pero en el prejuzgamiento se lo merecen todos. Sí, pero después ¿qué pasa? Hay que conocerlo para que no claro. Se me lo merezca. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la gente mayor que por ahí tiene una conversación media actual y también con chispas de su vida, de su juventud, que son lindas chispas? Cuando es al revés, que hablan todo el tiempo de su vida, de su juventud y cómo era este país y cómo era la gente y no tiene ninguna chispa de actualidad. O sea, ¿cuándo deja de ser una persona viejita con ganas de quedarse y cuando empieza a ser una persona viejita que ya empieza a hinchar las pelotas? ¿Con qué temas, por ejemplo? ¿Cuál es el tema recurrente de la persona mayor antigua y cuál es el tema recurrente de la persona mayor actual? Como ese de 80, que trabaja, que es activo, no te que escuché. Está ágil. ¿Eh? No te escuché. Mozzarella. Y un punto menos para mí. Por no haberte escuchado, porque uno de los desafíos... Aparte, 10 minutos hace que no me escuchas. No, sí, estoy en un curso además para aprender a escuchar. Sí. No, mejor anda al fonoaudiólogo mejor en medio. No, porque aprender a escuchar no tiene que ver con el sonido. Yo escuché... No, pero eso está... Cambié los auriculares, Luigi. Se escucha bien por internet. Hay mensajes que llegan que son intimidatorios, sí. Johnny. Jonathan. Mensajes, prepárame los mensajes que tenés en ese teléfono. No, pero mientras... es que no tiene nada que ver con nada. Dame. Gauchus dice, bueno, hablando en serio, dice, este año, porque proponíamos a los oyentes que nos cuente qué pasó en este año a ustedes. Sí, queríamos eso. Este año tomé propuesta docente. Es decir, voy camino a ser titular y mi hija empezó primer grado, dice Gauchus, todo un desafío. Primer grado, merece un aplauso. Tomar propuesta docente. Es grave. No. Sí, es más que el Paco, para mí la propuesta docente no, es peor. Una propuesta docente no es como la propuesta indecente, trabajo. Sino que aceptó trabajo y va perfecto. Camino a ser titular. Así que esperemos que estés a la altura y que seas una gran educadora. Sí. Creemos que así lo va a ser. Sí, y también sabe que me gustaría que cuando empieces a educar no le cuente las cosas que salen en los libros, sino las cosas que realmente vos crees que pasaron. Por ejemplo, la creación de la bandera. Digamos lo que pasó, Gauchus. No digamos lo que dicen los libros. Digamos Belgrano... ¿Qué le gustaba a Belgrano, Gauchu? No digamos lo que dicen los libros. Sara vota Jurassic Park y ahora sí, en el Campeonato Mundial de Cine Pochoclero, que está a la fecha Jurassic Park versus La Guerra de las Galaxias. Sí. Y ahora sí, el mensaje que llegó intimidatorio, amenazante, hacia nuestro programa. Traición. Traición. Sacame la música, loco. Porque esto es para vos también. Esto es para vos, el bichi. Traición. Traición. Alta traición. Alta traición. Signo de exclamación. Signo de exclamación. Esperaba este día para decirlo. Esperaba. Tres puntos. Decirlo. Traición. Traición. Esto no se quedará así. Saludo y conozco quién mandó el mensaje y dije, lo voy a saludar antes de que empiece todo, pero lo saludé y no estábamos al aire antes de que empiece todo. Sí, yo lo saludé. Señor Mariano Thompson, nuestro anterior... Nuestro único operador. Nuestro único operador. Hasta ahora, porque hoy ha empezado ahora, Luigi, y nos ponemos la casaca de Luigi. Señor Mariano Thompson. Sí. ¿Por qué no viene Thompson un día a visitarnos? Lloro, porque tiene que venir. No, tiene que venir, Thompson, boludo. Los momentos que pasamos juntos, señor Mariano Thompson. Todos los momentos que viví. Ahora sí, subime la música. Listo, ya pasó Mariano Thompson. No, un abrazo enorme al señor Mariano Thompson, que se siente dolido porque fue engañado, al igual que mi mujer, que se está enterando por este medio. Y me parece que es peor lo tuyo, Thompson. Sí, lo otro por ahí la puede pelear. La puede pelear. Pero acá, bueno, no pelear. No. Acá no hay forma de pelear. No hay forma de pelear. Pero igualmente él un sabe abrazo que... enorme y sabe que es parte nuestra. Cuando quiera y cuando tenga que venir, después las autoridades de la radio decidirán si lo dejan entrar si o no. Lo pueden volver claro. a dejar entrar porque sí. nos dijeron que era persona no grata. No. Al igual que muchos. Tiene derecho de admisión. O tiene el perímetro porque es golpeador. Sí, porque que entre con otro carnet. Que entre con otro carnet. Otro no, no le pongas ese mote. No, Thompson viene y te pega. Si a nosotros. Lo que nos puso. A Luigi. A Luigi te lo arrastra por todo el jardín. No se hubiese amenazado. Acá está dolido. Sí, no pero está amenazado. Está para dolido. Mí la palabra traición es de cuchillero. El que te dice traición te apuñala. Saludos grandes a Thompson y a Inés, su mujer, que estuvo pendiente de nuestro regreso y nos mandó mensajes durante todo este último mes, en el cual decidimos la vuelta y que fue intempestuosa. Por eso, y por muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. ¿Sabés qué? También Inés ha sido una de las oyentes que más ha participado en los encuentros de la Copa Derramada, sobre todo cuando hemos hecho asado. Y lo vamos a volver a porque hacer. Porque cuando hemos tenido pasta frola ni te pintó. Pero con un pedazo de vacío, ahí teníamos los oyentes, carajo. Aguante los oyentes de la Copa Derramada, que siempre, desinteresadamente, solamente ¿por qué? Por una porción de vacío, jugosa, tierna, han venido a vernos en persona y se han desencantado de nosotros y nos han adorado. Tengo un dato de color que no me gustaría que pase. ¿Qué color, Jonathan? Que pase. Estoy leyendo el diario en la semana. Diario de hoy, sí. Sí, agarro desayunando en alguna AMPM. En alguna Petrobras, YPF, vamos a nombrar todas para que no Acción. Se tome como chivo. Acción. Acción, eje 3. Shell, eso. Shell, San eso. Lorenzo. Isaura. Astra. Isaura. Isaura a las 10. No, Isaura esa había era una. Rosaura. Y la rusa, la que era con rojo y blanco, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, la rusa. Raza. ¿Cómo? Raza. Raza. Ensalada bien. Es la rusa. Y la que era la rumana, que era esa era papa, huevo y choclo. Esa era la ensalada rumana. Bien, una vulcanóloga. ¿Una? Vulcanóloga. Vulcanóloga. Que en estos momentos estaría cumpliendo casi como 127 años. Mm. No leí muy bien si los cumple o los cumpliría y ya la vulcanóloga. No, pues estaría con Fai. Pichado. Contradijo su mayor estudio en la vida. Fue contradecir a Julio Verne diciendo que el viaje al centro de la Tierra no hubiese podido ser posible, que no hubiese que no lo pudieron podido haber hecho. Ser real. Claro, como los que llegaron a la Luna. ¿Se acuerdan del viaje al centro de la Tierra, la novela de Julio Verne? Sí, qué cantante. La mina pasó casi toda una vida tratando de llegar al centro de la Tierra. No, tratando de llegar a demostrar que Julio Verne se equivocaba con esa novela. Sí, cuando tuvimos acceso, la Copa Derramada tuvo acceso a sus últimos escritos, fueron que ella estaba comprobando que Mickey Mouse realmente no hablaba. Y es verdad. Sí. ¿Y la Pantera Rosa? Sí, y que al final comprobó que hablaba, pero no hablaba tantos idiomas como en las películas. Porque te lo pasan en todo lado, sí, Miki. Te lo pasan en todo lado. Es como el Chavo, ¿viste? Que el Chavo lo escuchás en ruso, por ejemplo. Tenés que ser hinchapelota que sí. Te pones a dedicar a eso. No, para mí no tenés nada que hacer. Es una novela, macho. Pero ponele, ¿ganó? ¿Ganó qué? Guita, algo, la no mina. No sé, ganó. Cumplió 127 años. O sea, ¿y con esto? Yo no le creo. Escuchá, yo voy a dedicar toda mi vida a demostrar de que no cumplió 127 años. Sí. Te voy a decir una cosa, esa gente una lo que hace... Una nota de color que te tomo. Sí, es destruir la fantasía de las personas. Porque ¿cuántas personas nos habremos creído que Julio Verne llegó al centro de la Tierra? Y hemos maravillado y hemos soñado con esa historia. Ahora, ¿ella qué te hace? Te quiere pegar un palazo en la trompa, te quiere pegar el un palazo entre medio de los dientes. El truco del ¿para mago. Qué? ¿Para qué? Así también tenemos en el deporte muchas situaciones que nuestro columnista está expectante para poder desarrollar y sobre todo lo que ha pasado este último fin de semana en lo que es respecto al fútbol argentino e internacional. Tenemos a César Ciciolini en nuestros estudios. Poneme un poquitito de música como para cortar. Vamos a un minuto de música y viene César Ciciolini. También ha estado Omar Chamán dando vueltas, no sé si entre hoy. Tenemos que llamar al aire. Sí. Ya. Ya. Ya. ¿Pone música o llamamos? Pone música y va al aire y después viene con nosotros César Ciciolini a contarnos qué pasó en el Superclásico, la verdad. El Superclásico Boca River, polémico Superclásico. Polémico. It's drastic time for sure. We need an antidote and a cure. Cause do you really think Muhammad got a problem with Jehovah? We don't want war. Imagine if every prophet was alive. And current days amongst you and I, you think they would view life like you and I do? Or would they sit and contemplate on why do we live this way? Act and behave this way. We still living primitive today. Cause the peace of the destination and war can't be the way. There's no way. So people just be a woman, be a man. Realize that you can change the world by changing yourself. And understand that we all just the same. So when I count to three, let's change. Time for grand philosophy. I'll barely keep my head above the tide. I got this mortgage, got three kids in school. Sara envía su voto para Jurassic Park. Está pareja, pero con una pequeña ventaja de la Guerra de las Galaxias a 10-8 en nuestro duelo de la película Pochoclera de la Copa Derramada. Fui tía nuevamente, nació Milagros, dice Aileen. Tengan muchos éxitos. Saludos de la presidenta Cristina. Nos manda un saludo enorme, Aileen. Otra de las que tuvimos ausentes o perdimos el contacto durante un año entero, con el que no perdimos el contacto y lo tenemos ahora en comunicaciones con el señor Arrabal Amargo. Muy buenas noches, Arrabal. Buenas noches, compañeros. ¿Cómo lo están pasando? La verdad que bárbaro. Un poco tristes por su ausencia, por... que no sabemos a qué se debe, ahora sabemos que nos va a contar, pero un abrazo fraternal. Sí, me agradezco el abrazo fraternal, sí. Porque no tengo casi contacto con mi hermano, estamos distanciados. No sé si es el momento de hablarlo. No, pero no, no era ahora. No era ahora. No es ahora. No, lo que pasa es que yo lamento no poder estar presente los días martes, pero cambié de trabajo. Cambié de trabajo, había amigos que me habían hecho la apuesta que era imposible ganar menos de lo que ganaba en mi trabajo, y bueno, la gané la apuesta. ¿Ha ganado pero la apuesta? ¿Y compensa? Sí, gano menos que antes, pero con una satisfacción. ¿Cuál es la satisfacción? Cuéntenos acerca de su nuevo trabajo. Mi objetivo siempre había sido tener el flash en las fotos de los casamientos, por ejemplo. Qué lindo, ¿el flash que se rompe o el flash novedoso, el de ahora? No, este flash novedoso que uno levanta el brazo así y participa de una manera casi directa en la concreción de la obra artística, ¿verdad? Recuerdo que en algún momento el flash explotaba la lamparita y era descartable. Bueno, en este momento no, se está utilizando otro material. Igual hay que ponerse un guante. Comúnmente se usa un guante tipo basurero, por las dudas, por cualquier percance, porque, bueno, la empresa para la que trabajo, digamos, es de alcance más bien popular, ¿verdad? Y organiza eventos y se ocupa particularmente del tema también de dejar plasmado en la fotografía el desarrollo de esos eventos. ¿Hace cumpleaños de 15 también? Generalmente no, no estamos agarrando, no estamos agarrando porque ya uno se siente como parte de la empresa, ¿verdad? En la, la empresa Mario, sí. En la clase baja Mario. hay una encuesta en la que ha marcado picó en punta, que el vestido ya no se es más blanco, sino violeta o morado. Sí, eso sí, porque por trabajos anteriores que ha hecho esta gente, sí, casi todas las chicas que cumplen 15 años terminan moradas. Sí. No, sale mucho el color morado. El color morado también, sí. Alguien lo quiere saludar. ¿Qué tal? Sí, ¿cómo le va, Raval? Lo saluda Miguel Torino. Porque... Mi querido Miguel, esa identidad. Siempre será la voz, sí. La voz que nos hace falta. Porque le digo la verdad, no quería estar ausente en esta comunicación. No, porque... tenía que no estuviera presente. Sí, no, estaba presente, pero la verdad que fui respetuoso de cuando se encuentran dos monstruos como... ¿Monstruo? como dice el patrón Bermúdez, dos monstruos. ¿Ves que antes la S no iba a faltar? Como dice el patrón, Arrabal, dos monstruos. Usted, Arrabal Amargo, y el licenciado, no sé ya qué decirle, qué título ponerle a Jonathan Walker. Lo que le quería comentar es que para mí realmente volver a escuchar su voz, como le pasará a millones de oyentes, porque cuando hablamos de oyentes hablamos de millones. Ya sí, no hablamos más con ya chiquitas. Llega un mensaje y dice, para Arrabal, un gustazo escucharlo a Arrabal con esa voz locutoril única e inigualable. La Copa lo va a extrañar. No, si vuelve, ¿cómo lo va a extrañar? Y yo te voy a decir que más lo va a extrañar su mujer, porque sí. La Copa va a estar los jueves presente y los martes de una manera espiritual. Sí, y aparte quiero aclarar a Raval que tras ese mensaje nos manda una foto donde se está tocando. ¿Quién? Vamos a decir X. ¿Pero que tienen fotos mías? No, usted. Usted tocándose claro, en este momento. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está en la bañadera? ¿Qué es Skype? El Facebook te mata. Dígame una cosa, Raval, todo este tiempo, ¿no? Que bueno, hemos estado viajando, estuvimos contando que estuvimos haciendo radio en diferentes países hermanos, en Latinoamérica, sí, en Uruguay, en Paraguay, y todo ese tiempo que hemos estado fuera del país, fuera de casa, ¿qué ha pasado en lo que es alrededor, en su pueblo, en ese Marcos Paz pujante, en ese Marcos Paz que crece, en ese Marcos Paz que hoy nos une la Ruta 6, desde la Ruta 2? ¡Arriba Marcos Paz! ¡Vamos Marcos Paz, carajo, viejo! ¿Qué ha pasado en ese Marcos Paz querido, en este año que usted no ha estado? Cortaron las ramas de la calle Agüero, de los árboles. ¿Agüero? No conozco Agüero. Pero, ¿es cierto que se dejó de vender agua con gas? Sí. ¿También? Perdón, ¿Agüero es calle principal o sí, es una...? La avenida, la avenida. No, Agüero corta la principal. Corta, claro, la principal. Pero termina en la plaza. Termina en la plaza, sí. Claro. Por suerte debe estar inundada como siempre. Porque hoy, siempre en los pueblos queremos que se produzcan cosas que se vayan repitiendo porque haya la identidad. Exactamente. Ustedes tienen como identidad la calle Agüero inundada cada vez que caen dos. Agüero y Sarmiento es una especie de pileta. Perfecto. Dígame una y cosa. Y uno extraña. O sea, primero protesta, pero cuando no se inunda, dice, sí, extraña, antes dice, estábamos mejor. Sí, dice. Antes era re lindo acá. Antes esto se llenaba de agua, le dice a los chicos, ¿no? Acá pescábamos. Sí. Porque uno empieza a inventar. Los pueblos van cambiando tanto, claro, que por lo menos si algo se repite, uno cuando los hijos ya son grandes le puede decir, ves, acá está esto. Claro. Porque no le creen que antes había una casa vieja, del otro lado había un negocio que era tipo negocio de campo y vendía todo tipo de repuestería. Donde hoy hay una iglesia evangélica, antes por ahí había un puterío, ¿no, Marcos Paz? No, no lo ha habido, lamentablemente. ¿Nunca hubo? Nunca hubo y por eso, bueno... ¿Qué cosas no tiene Marcos Paz? Hay tanto matrimonio. ¿Qué cosas no tiene Marcos Paz que sí tiene en otras ciudades? ¿Que no tiene? Sí, ¿qué no tiene? ¿Qué le faltaría a Marcos Paz? ¿Qué nunca tuvo? ¿Travesti? No tiene aeropuerto. Bueno, hay muchas ciudades que no lo tienen. ¿Banelco? Bueno. ¿Link? Hemos jodido el Link. No, ha llegado el Link y ha llegado el Banelco. ¿Pago fácil o Rapipago? Los dos. ¡Cómo viene Marco, No, es impresionante. ¿Tienen pancherías y hamburgueserías más de las que debería haber? Sí, porque la que hay es pésima. ¿Tienen ensalada? O sea, con una ya está de más, porque es muy malo lo que hacen. Sí, tienen una casa que hace exclusivamente suyos, comida vegetariana. No, hay otra si tienen ensalada, saladita, un lugar de feria tipo saladas, que se venda la ropa más barato, las saladitas. Sí, precisamente en el Boulevard 25 de Mayo. ¿Tienen en la plaza los domingos una feria donde hay un par de artesanos que hacen todas cosas relacionadas con el faso? Que no sé qué artesanía no, hay. Está haciendo... no está precisamente en la plaza, sino en el playón frente a la estación. ¿Tienen borracho del pueblo? Sí. ¿Más sí, de uno? Borrachos. ¿Más de uno? Registrados como... A ver. Registrados como ya, como especímenes en particular, hay tres. Tres ya es ciudad. Dígame perdón, un nombre. Pero ya es ciudad. ¿Tres borrachos? Un borracho es pueblo, sí. Tres borrachos es ciudad. Sí. Dígame el nombre, el nombre del más conocido de los tres borrachos. El apodo. Fontanita. El apodo. Fontanita. ¿Cómo? Fontanita. Arrabal, lo esperamos el jueves, que va a estar presente con toda su idiosincrasia. Con todo mi optimismo. Sí. Idiosincrasia. Le costó igual encontrarle algo de lo todo. Escuchá qué palabra. Idiosincrasia. Lo esperamos el jueves. Tiene que votar porque estamos sometiendo a todos los oyentes y a los participantes de este programa la votación de la película Pochoclera de la Copa Derramada. Estamos con el primer campeonato mundial de cine pochoclero y usted tiene que votar. La fecha 1 abarca Jurassic Park versus La Guerra de las Galaxias. Usted. Jurassic Park. ¿A cuál vota? Jurassic Park. Jurassic Park. ¿Quién va ganando? ¿Quién va ganando? La guerra. A Jurassic Park. La guerra. La Rusia. ¿Quién va ganando? ¿Cómo va la votación? No le puedo decir. No se puede. Yo me quedo con Jurassic Park. ¿Por qué? Porque creo que escuchar que me pidieron que diga esa. Porque no, aparte me parece mucho más interesante un dinosaurio que un tipo vestido de negro que es malo. Sí, bueno, pero... Porque el tipo podría elegir ser bueno, pero quiere ser malo. El dinosaurio come carne. Pero hoy no deja de ser un dinosaurio, porque ya están viejitos los protagonistas de La Guerra de la Galaxia, ¿no? Luke, y aparte hubo debe quilombo. Ser un dinosaurio. Hubo quilombo, porque parece que salía con la mujer de Luke, Jenny. Bueno, lo despedimos y lo esperamos el jueves aquí, en los estudios de la FM Moreno. 20:50 llega, Johnny. 90.1 llega el ¿A señor. ¿A qué hora empieza? Arrabal, 21 horas, todos los jueves. ¿La avisaron, chico? Voy a estar. Sí, creo que llego. Sí, me dijo la producción que iba a estar, que podía los jueves de 21 a 23, iba a llegar, que no llegaba los martes por su nuevo trabajo de acomodador de flashes. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si le hacen un laburito de flash un jueves? No me abra cuando estamos cerrando. Se lo pido, nada más. Chao. Gracias, Arrabal. Un abrazo. Nos vemos, muchachos. Un abrazo grande. Enorme. Lo esperamos el jueves. Ansiosos. We're caught in a trap. I can't walk out. Because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say, we can't go on together with suspicious. Say hello. Would I still see suspicion in your eyes? But here we go again, asking where I've been. You can't see the tears are real, I'm crying. Surrender, un suspicious mind. ¿No sabías que era cantante? Está llegando gente. De toda la República de Moreno acá presente, se notó que estaba afinando mucho. Bueno, yo soy campeón del programa de Guido Kafka. Un coterráneo acá de la República de Moreno. Alguna vez fue coterráneo, después sí. Se mudó, emigró. Y acá no se llamaba Guido, acá se llamaba Héctor. Héctor Kafka. Guido se puso después. Héctor Kafka. Porque cuando te vas del lugar te cambias el nombre. Kafka. Esa es una linda propuesta que escuché el otro día, Johnny, que aparte de poder cambiar el documento de la identidad, viste, del que por ahí es hombre querer llamarse, sí. También podría uno cambiarse la edad. ¿Por qué no? Viste que uno, la mujer siempre miente sobre la edad. En el documento. Confirman en el documento. Agarré decir, poneme que tengo 27. Me gustan cambios en el documento. Vamos sí. A proponérselo al ministro Randazzo. Sí. Antes de que, ahora que está en campaña. Claro. Te acepta todo, campaña, te acepta todo. Cambios en el documento. Por ejemplo, tapa. Sí. ¿Podemos ir con una de Spider-Man? ¿Tapa de qué? ¿Que del documento? Un dibujo. Sí, basta del documento único para todos, una tapa de Spider-Man. Pero ahora es como una tarjetita. Más allá, que no tenga uno que invertir aparte para personalizar su documento. El Estado tiene que ser parte de la personalización de cada uno, viejo. ¿Viste que viene para los celulares y para las tarjetas SUBE? Sí. Cortémosla. Porque... Pedí, ahora sí es el momento de pedir. De acá hasta diciembre es el momento de pedir. ¿Viste que las tarjetas SUBE ahora vienen con equipos, con esas cosas? Hoy me compré una amarilla. Bueno, uno se me había partido a la mitad la mía. ¿Pero por qué se rompen, por ejemplo? ¿Por el calor de la máquina del colectivo? No, por el bolsillo sentarse. Del culo. Por sentarse. El bolsillo trasero del pantalón. Bueno, la propuesta es esa, a ver si podemos ir haciendo algunas modificaciones en nuestro el documento. Documento sí. En el documento. Una es la edad. Me dijo el otro día una señora que era mayor y tiene razón. Y que en el documento figure por quién votaste. No, que sea secreto, que no. Pero sí. Que después te aparezca, a los 5 años te aparezca para que vos acordarte. Sí. Y no tener que mentir, porque eso también. Uno miente. Pero uno acordarse. Se automiente. Una de las cosas que pasó con nuestro programa, que la producción mucho. Nos propuso, esto es en serio, nos propuso no repetirnos con lo que habíamos hecho ya 4 temporadas, 4 temporadas y media, casi 5 temporadas. Y la verdad que no nos acordamos de nada lo que dijimos. Y aparte entonces, estás repitiendo lo mismo que dijiste el año pasado que te había hecho la producción. Sí. Del año anterior, ¿me entendés? ¿Eso me dijo? Claro, te dijo lo mismo del 2014, del 2013. Y ahora estás en el 2015 y estás repitiendo lo del 2014, ¿me entendés? La verdad que no me acuerdo de eso. Bueno, pero lo que te están pidiendo no lo estás haciendo. Bueno, de eso no me acuerdo. Pero una de las cosas que nos pidió la producción sí. Es que no nos repitiéramos. Sí. Recién lo acabas de decir eso. ¿Cuándo? Viste, se está repitiendo, Luchi. Repito, no sé, recién lo dijo. No sé lo dijo si en el 2015, 2014 y en el 2013. Quiero las pruebas y sí. Quiero un documento. Sí, la cinta. Una buena idea. La cinta. Que un documento con la tapa de Spider-Man. Eso lo dijo antes, Luigi. No, no lo dije. Te está repitiendo, para mí te está repitiendo. Te digo una cosa, para mí lo que deberíamos hacer en el documento. Decime. Las comidas que nos gustan. Qué lindo. Porque ponele que te secuestren. ¿Y la tapa de Spider-Man? También, pero ponele que te secuestren. Entonces ponele atrás, dice, milanesa con papa frita, ponele. Entonces, cosas tipo, útiles. Claro, el tipo que te secuestra, ¿me entendés? Ya sabe por dónde entrarte para que vos por ahí termines llamando a casa y pidiendo una buena plata. Para, porque si te tratan mal, no pedís buena plata. Pero en los documentos de seres sí. Secuestrables, yo no creo que sea secuestrable. ¿Y quién evalúa? ¿Quién evalúa? Ponele, ¿dónde se uno hace un mismo, ranking, un ranking de secuestrables? Uno no se tiene eso. Que autoevaluar. Sí. Para mí al que le roban más de 3 veces el celular en un año, ese le tienen que poner un sello en el documento, secuestrable. Perdí la billetera esta semana. ¡Upa! En manos, el mismo día. Casi, ¿eh? Del clásico Boca-River. Sí. A manos de un hincha de River. ¡El paradero! Soy hincha de Boca y aparte introduzco el tema para qué huevo que tiene, entra... ¿no? Nuestro columnista en deportes, el señor César Cicciolini, que nos va a hablar. Ya nos estuvo adelantando que el partido se jugó, que se jugó a las 2:45 de la mañana. Sí. Que la gente... Tenemos toda la información, compañero, realidad, de la Copa de Damada. También déjame que este fin de semana no hubo fútbol y no hubo tampoco actividad deportiva, pues el fallecimiento de un chico muy querido por toda la afición deportiva de San Martín del Budaco. Este fin de semana, por ejemplo, fue campeón otra vez uno de nuestros héroes, uno de nuestros jugadores emblema, uno de nuestros jugadores que nos sentimos identificados como el pueblo argentino, que es Lionel Pedro Messi. Y también que... es Javier Mascherano, otro héroe nuestro, casi a la par de los héroes de Malvinas, que nos han hecho quedar tan bien en el Mundial el superclásico de Brasil. Esos son nuestros héroes, César. Este fin de semana han sido campeones. Lo han aplaudido. La afición Dival, la del Atlético de Madrid. Y ahí introduzco el tema, ¿qué nos pasa a nosotros como sociedad, como los argentinos? Me gusta que no podemos aplaudirnos a nuestro Dival. El otro día cuando me quedé en el estadio del Club Atlético Antonio Di Betti de Boca Juniors, veo una situación que realmente me ha emocionado, me ha llenado de pavor y también me ha llenado de alegría a ver que nuestro deporte está vivo, el deporte de fútbol. Veo, por ejemplo, una situación de chicos de Boca. Intentando abrazar en la manga a los chicos de River. Pasando sus manitas entre la alambrada. Manitas. Sí. Para que los jugadores de River, esos ídolos que tienen de deporte, le acaricen la sema y le digan: somos todos iguales. Somos todos iguales. He visto hinchas de Boca, aficionados de Boca, cuando los jugadores se retiraban de la cancha, decir: tienen sed, muchachos, tomen, aquí te envío una botecita de agua. Gatorade. ¿Esto amarillo qué es? Es Gatorade. Pero estamos calientes, decían los jugadores de River, porque en la Boca te mean. Ese es un dicho popular, un rumor que se code. Y que también tengo manchas en mi campera de tanto meo de la cancha. César, le pregunto ya, y quiero ir al grano en esta cuestión. ¿Se jugó o no se jugó el partido? Los rumores hablan de que usted hubiese sido el único presidente... presidente. Futuro periodista. Presidente. Futuro porque presidente. También me voy a postular a la presidencia de la AFA. Me saltó la ficha de mi deseo, en realidad. Pero el único periodista 40 presente... 40 personas éramos. ¿40? Sí, yo y... toda mi familia, que somos 39 más. Porque cuando dijeron que se iban todos, yo, César, que yo hace muchos años que estoy en el deporte, me quedé. Y como la gente caliente tiraba los tickets, empecé a llamar a toda, a mi hermana. Veniste a los que chicos. Se juega. Sí, vení. Tenía así una pila de tickets, tenía compañero. ¿Cómo fue el partido? El partido fue un partido interesante, un partido de ida y vuelta. Un partido donde se ha jugado a puerta cerrada y que la gente no sabe, pero por ejemplo, ha habido algunas incidencias en el partido. A ver. No, se hicieron dos tiempos de 25 y de 20 minutos. Dos tiempos de 25 y de 20 minutos. No sí. sé cómo... Son 70. Dos de 25. Se jugó un montón. Sí, porque estaban descansados y estuvieron como 2:30 y parados. Ah, claro. Entonces agarra y dice: dale, chicos, si no hicimos nada. Ya alquilamos la cancha. Dice: ¿quién controla? No importa. Hagamos un cambio cada 10 minutos, le dice Gallardo al banco de Abadena. Al banco de Abadena. Sí, empiezan a hacer cambio cada 10 minutos. Y en un momento dice: no tenemos dos cambios. ¡Entra vos! Y yo estoy de traje, le dice el muñeco a Dani Apollito Gallardo. Y entra el muñeco Gallardo contra la Abadena. Y el partido termina con la victoria del Club Atlético Boca Juniors, fundado en 1905, en una barca que pasaba y que sus integrantes dijeron los colores. ¿Ganó Boca? Y Boca de gana al Club Atlético River Plate, pero en un gesto noble de sus jugadores, que se ha visto por pantalla, lo generoso, lo solidario que han sido. Saludaron a todo el mundo. Lo abrazaban a los jugadores, le palmean donde tenía lastimado y le dice: chico, la clasificación. ¿La clasificación? ¿Es tuya? ¿Con la voz quebrada? Así lo dice. Odión se quiebra. Odión se quiebra porque antes había quedado a bueno. Después se quiebra él. Ah, lo quebró a bueno. De vuelta, porque lo fue a ver al hospital y no conforme con eso. A las 2:45 de la mañana. Sí, después del partido, porque venía con quilombo de la casa, Odión. También tenemos compañero de la Copa de Damada. Dato único. Dato único. Tenemos el expediente que ha presentado, el descargo que ha presentado el Club Atlético Boca Juniors para que no le suspendan, para que no lo sancionen. El descargo, ¿me lo puede dejar para el jueves? Me lo olvido. No se lo olvide. Me lo anoto. El descargo, déjemelo para el jueves. Me gustaría seguir con este tema el jueves, porque no solamente le voy a conseguir descargo, sino le voy a conseguir las voces del descargo. El jueves, mientras esté jugando el partido de River versus Cruzeiro, César Cicciolini, nuestro columnista en deportes, va a estar presentando el descargo que presentó el Boca Club Atlético Junior. Boca Juniors. Sí. Y es muy probable, esto por fuentes muy cercanas, que el partido de River Cruzeiro se interrumpa y que César Cicciolini en ese momento esté en la cancha para presentar el descargo del Club Atlético Boca Juniors. Muy bien. No sé, uno de los tres. Y un dato que le voy a dar... Va a haber un triangular el jueves. Un dato que le voy a dar y con esto me detido. Se rumonea en los pasillos de la Conmebol. ¿Se? Rumonea. Rumorea. Que aparentemente harían que Boca... ¿Boca? Juegue un tiempo con el Cruzeiro, que es el tiempo que le falta con River, que no lo vio la gente, pero sí los periodistas. Interesantísimo. Que el segundo tiempo lo jueguen River-Cruzeiro y que el tercer tiempo lo jueguen mezclado entre jugadores de Boca, de Dive, contra el de Cruzeiro. Y los amigos de Messi. que siempre viene. Que viene. Y los del Pupi Zanetti. También. Que entran. Es un cuadrangular. Más de 70 futbolistas en escena. Como dice Fabio Mendoza, que me parece que se la come. Gracias, César. Va a estar todo este año acá presente en la mesa, juntamente al señor Michel, al señor Lucho, que está en los controles, a quien les habla, Johnny W. 5 minutos faltan para las 21 horas. Se termina el programa. Voy a dar el número, porque no lo di en todo esto. Voy a dar el número del programa que acaba de pasar, 180/1, y acostúmbrense a ese término, porque es 180 de la nominación anterior, /1 de la nueva temporada. 180 en el acumulado, diría mi abuela, con el bingo. Les dejo nomás una inquietud, los esperamos el jueves de 21 a 23, y una pregunta que nos acompañará todas las semanas. Gracias a todos por darnos la bienvenida, de verdad, gracias a las autoridades que estuvieron más atentos a si se repetían las tandas que al contenido de nuestro programa, y esto lo vamos a decir. Señor Mariano Zurita, no quiero dar nombres. Decí las iniciales. M. Zurita. Zurita. El señor Mariano Zurita, a quien le mandamos un saludo, y le dejo una pregunta al señor Mariano Zurita y a todos los oyentes para que entre todos la pensemos y hagamos una sociedad mejor. ¿Qué vino primero, Michel? ¿La lata o el abrelata? ¿La? ¿Lata? La lata. Jorge, la nata. La lata o el abrelata. Si no, sería la nata o el abrelanata. ¿Es la lata o el abrelata la pregunta? No es tan difícil. Siempre han creado las cosas de acuerdo a sus necesidades. Por ejemplo, el papel higiénico se creó a partir de que no sabían cómo hacer para salir del baño y estando sucios. ¿Y en este caso? Para mí, primero han creado el inodoro. Antes que no estamos hablando de eso. Para mí la lata. La lata es ahora la abrelata. Bienvenidos entonces. Cerramos el primer programa de la nueva temporada. La Copa Derramada abre su sesión y los vamos a estar esperando todos los martes de 19 a 21 y los jueves de 21 a 23. Me da la mano el señor. ¿Quién ganó? Ha ganado la Guerra de las Galaxias, primer semifinalista del torneo del cine. Campeonato Mundial de Cine Pochoclero, primer semifinalista de la Guerra de las Galaxias. Tenemos un ganador que lo mantenemos en secreto. A ver, el señor, y dígame el programa que sigue, así los dejamos con el programa que sigue. Los Salvajes en el Oeste. Los Salvajes en el Oeste, me entra por cucaracha, una cucaracha que se escucha por todos lados, porque sí, es una cucaracha muy bocona. ¿Cómo es? Los Salvajes del Oeste. En el Oeste. Los Salvajes en el Oeste. ¿Por quién hubiesen votado Los Salvajes en el Oeste, la Guerra de las Galaxias o Parque Jurásico, Jurassic Park? La Guerra de las Galaxias hubiese... Dos votos por el misma película. No, ya ganó, ya se cerró la votación, pero hubiesen ganado, así que participan del sorteo de la Copa Derramada, que es sorpresa, pero que es un gesto muy generoso de la producción. Y también tenemos en el nombre del ganador de esta semana, que es un oyente, el número es... No, sí, lo tenemos anotado a todos, va a ser el sorteo a fin de mes. Vamos a ver cómo hacemos con esto. Pero ya sabes, medio mes y junio entra en otro sorteo. Sí. Hasta el jueves, amigos, los esperamos de 21 a 23. Gracias, Lucho Robinson, por participar. Perdón, Thompson. Perdón, mamá. Estoy acá. Por una causa perdida, una copa derramada, una espera mal herida, un amigo que se embriaga. Moreno, 90 puntos.